Así, con la música derivada de mediados de los años 70 del siglo XX, con un clasicazo llamado Fox and the Run, de una banda, creo que británica, llamada Sweet. Es como damos comienzo, como musicamos el inicio de una nueva entrega de sinaudiencia.com en esta tarde de abril de 2025 en Contrabanda FM, en este miércoles en el que damos comienzo una entrega que nosotros llamamos, numeramos o denominamos Sin Audiencia 1153. Eso es un 1153. El otro día escuchaba a otro tipo en un pase de prensa diciendo: ¡ay, sí, vamos a hacer un especial que hacemos el programa 400! Y yo por mis adentros decía: ¡ja, ja, ja! Bueno, esto es una acotación que quizás no debería decir en directo. Javi aka Hum está en el control, manejando los mandos, subiendo, bajando faders y ecualizando los micrófonos. Y en el micro 2, con una esponja azul marítimo profundo, tengo a mi imprescindible partner Jordi, que, aparte de presentarlo, quiero invitarle a que nos explique un poco más qué es esto de Sweet, qué es esto de Fox on the Run y dónde sale. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Pues bueno, como bien has dicho, Sweet es una banda británica de la época del glam rock, sí, que pero salió con guitarra afilada. Claro, sí. Ellos salen en los años 73 o 74 Y de hecho, en una de las bandas anteriores donde estuvieron parte de sus componentes, estuvo Ian Gillan antes de formar parte de Deep Purple, a finales de los 60. Y ellos, aunque empezaron dentro de un glam rock tipo Slade, T-Rex y todas estas bandas, algunas americanas, ellos realmente, yo creo que sentaron las bases del hard rock casi ahora inglés. De hecho, para mí, la mayor influencia de Def Leppard es sin duda Sweet. Y con ya éxitos como este Fox on the Run, como el Ballroom Blitz, que todo el mundo tendrá en la cabeza, Action, Oxygen, es una banda increíble. Una banda con muy mala suerte, creo que, excepto un integrante, todos los miembros originales ya han fallecido. ¡Oh! Y bueno, a mí me parece una de las bandas británicas con más influencia en el glam, hard rock y ahor que ha habido, sin duda. Porque además tenemos muy interiorizado el ahor como esa música, ese rock melódico americano, sí, ¿no? Con bandas como Boston, Journey, Foreigner, Survivor, Los Toto. Pero también había un movimiento hard rock y ahor potente en Gran Bretaña. Entonces yo creo que Sweet fueron uno de los predecesores, aunque por imagen se les asociaba más en el glam rock, ¿no? Sí, y además por sonido se les podría, pues eso, como catalogar como papás de muchas cosas que vinieron después, ¿no? Hombre, esas armonías vocales, esos coros, eso es, para mí, son geniales. Y además es una banda que, igual que los Def Leppard son hiperconocidos a nivel mundial, pues Sweet, excepto algunos temas puntuales que además la gente que los escucha le suena el tema pero no sabe ni qué banda está detrás de ese tema, pues realmente pues no tienen esa consideración, ese Olimpo que sí tienen otras bandas de la época. Muy bien, y esto lo hemos pinchado al principio del programa porque quizás vamos a hablar de una película en la que sale esta canción, ¿no? Sí, porque fuimos al preestreno de la película de Peter Pan. Sí, La Chunga. La Chunga, Peter Pan, la el del Pubers. Peter Pan el Chungo. Y leí, a raíz de verla, sí. bastantes crónicas, que por cierto, la gente la ha destacado como la mejor del Pubers, lo cual tampoco significa gran cosa. Bueno, quizás llevaremos un poco la contraria. La gente en general le ha gustado y... como máxima influencia de esta película de Peter Pan se destacaba el Black Phone de Scott Derrickson, vale, del año 2021, que vino en ese final de 2021 tan apretado, tan chungo, donde sí, hicieron también un montón de estrenos entre comillas comerciales que nos coincidían con todos los pues los festivales que tenemos y que nos copan la atención primero, y entonces ni tú ni yo la vimos en su día. A raíz de verla de Peter Pan hice el visionado de este Black Phone. La ha repescado, digamos. Porque además hay cositas ahí que son muy interesantes. Por ejemplo, que está basada en un relato corto de Joe Hill, que, si no suena por el nombre, digamos que es un Nepo Baby. Ajá. Un Nepo Baby ya con 50 años. Pero que es el hijo de Stephen King. Vale, y vale. Y que, pues, él prefirió coger un diminutivo de su segundo nombre que no utilizar el apellido de su padre para comenzar a escribir. Y además de que hasta le viene al galgo porque tiene influencia en sus relatos y en sus novelas de su padre. Es así. De hecho, ha coescrito algo con él también. Y aquí se nota ese ambiente de Stephen King en toda la película de Black Phone. Pero hablaremos a continuación porque tenemos muchas cosas, como siempre, mucho contenido. Vamos cargadicos con estrenos, y además, con cosas que nos han pasado este fin de semana, en vivo y en directo. Y además que se nos aclaran dudas que teníamos la semana pasada. Vale, mejor. Algunas de manera luctuosa, desgraciadamente, ahora lo veremos. Venga, pues. Por un lado, Hallenbeck nos dice en el libro de visitas... Y yo me apunto con otra de Mr. Wayne, John Wayne se refiere, Brannigan, en la cual se traslada a Londres y codo con codo con Sir Richard Attenborough se dedican a poner a los malos a buen recaudo. Y ojo con los secundarios, Mel Ferrer, John Vernon y Ralph Meeker, entre otros. Y para la guinda de este pastel tenemos como director del cotarro a Douglas Hickox, el director de Matar o no matar. Después de esto, Wayne solo aparecería en El rifle, la Biblia y El último pistolero. FFF Forever. Y luego nos escribe Chemix, que nos preguntábamos porque la semana pasada no escribió, ¿no? Sí. Y nos dice, sin audiencias tardes. En mayo se cumplirán 4 años escribiendo en el libro de visitas y en ese tiempo solo me he ausentado en 2 ocasiones. Una cuando nació mi hijo y el pasado miércoles que dije adiós a mi padre para siempre. Pero la vida es así y hay que seguir hacia adelante. pues ante todo, descanse en paz, Chemix, y un abrazo muy fuerte. Sí, te enviamos un abrazo ahí gordísimo, Titi. Daré un repaso rápido lo que tenía vista para el, lo que tenía visto para el pasado programa. Peter Pan's Neverland Nightmare, que es la como hemos comentado, que hoy seguramente hablaremos de ella. Película del llamado Puniverso, donde tenemos desde el minuto uno una atmósfera turbia y malsana, donde un perturbado que fue abusado de niño ha creado su propio mundo, donde cree que Neverland existe y secuestra a niños prometiendo que ellos también lo verán. La película se deja ver, es bastante mal rollera y tiene una buena dosis de gore. Esa semana el amigo Coronilla y yo coincidimos en dos visionados, The Rule of Jenny Penn, película que también se comentó en el programa y que me pareció excelente, y Bring Them Down, que añadiría lo que dijo Coronilla en su parecido a Asbestas, por el entorno rural y la tensión que tiene todo el metraje. Muy recomendable. Livestream, película de metraje encontrado realizada en 2024, donde veremos una influencer que va con un grupo de amigos a una casa encantada a realizar un reto. Allí conocerán a la familia de dueños de la casa, pero poco después de llegar comenzarán a suceder unos hechos que no son lo que esperaban. Bien. Para los que les guste el género mediometraje encontrado, se le puede dar un visionado. Y Vampires, película belga de 2010, de la que sin duda Taika Waititi tomó algunas ideas para What We Do in the Shadows. Aquí tenemos una familia de vampiros belgas a los que unos reporteros van a hacer un reportaje siguiendo su vida diaria. Aquí, en vez de a Guillermo, tienen una joven que les proporciona sangre, siempre además de muchas peculiaridades, como una pareja de vampiros de baja alcurnia que viven en el sótano, entre otras cosas. Realquilados. Debido a una situación de esta familia, se tienen que mudar a Canadá, donde veremos cómo funciona allí la comunidad vampírica. No es tan divertida como la de Waikiki, pero se deja ver. Abrazos. Pues un abrazo muy fuerte para ti, Chemix. Igual. Luego, por otro lado, tenemos en iVoox, en el último programa, comentarios de PJ, que nos escribe y nos dice: Kiss Kiss Bang Bang es una de mis pelis favoritas de Val Kilmer. Súper divertida y original. Grande Val. Estoy con Jordi. Yo sí le consideraba un actor solvente. Bueno. Y también estoy con Jordi en lo referente a Estado Eléctrico, entretenimiento y un gran apartado visual. Ni de coña me parece tan mala como la han puesto. Aquí el amigo Jordi Vaquero me comentó que estaba escuchando el programa y que había hecho una vendida de moto con Estado Eléctrico. Bueno, hay opiniones encontradas, pero claro, ¿no? Oye, sobre gustos claro. No hay nada escrito. A mí sí. Me pareció que como película familiar y con todo ese acervo y toda esa imagen robótica, tecnológica, y ese mundo retro, creado, sí. Me parece que es una película que con el tiempo se la valorará más de lo que se ha valorado ahora como un estreno de Netflix más en la plataforma. Sí, sí, sí. De todas formas, también te digo, amigo Jordi, que si te quieres sumar al gran grupo, a la plebe que la ha intentado machacar, me parece bien. Es tu opinión. Bueno, cada uno tira para su opinión, que a veces pues nos hace un poco diferentes y otra nos uniformiza, ¿no? Depende de la ocasión. Y además eso que ya sabes, Jordi, que en los últimos tiempos, desde que las redes sociales son redes sociales, la gente lleva como muy ligero el mechero para pegarle fuego a cosas y luego en el mundo real no queman nada. Pero bueno. Es que también, o sea, parece que como los hermanos rusos han hecho lo que han hecho y vienen de ya. Donde vienen, pues siempre tengan que hacer lo mismo. Pues sí, tendrán quizás, libertad, ¿no? Para hacer sí, también una película familiar. Sí, si o infantil y en su defecto. Yo, de hecho, hoy voy a hablar hasta de una peli infantil, si tenemos tiempo, que creo que sí. Por ahora seguimos teniendo tiempo. Y luego el amigo Juan Antonio Coronilla nos aclara el tema del doble perfil. Los Juan Antonios. Sí. Vale. Dice, saludos amigos desde Sevilla. Lo primero, aclarar el tema de mi doble personalidad en los comentarios del programa de la semana pasada. Normalmente suelo escribir desde mi ordenador, pues es complicado escribir comentarios tan largos con el móvil. Pero el martes por la noche os dejé el mensaje con las recomendaciones de la semana usando la cuenta de Google para entrar en iVoox. Y el miércoles, al enterarme de la muerte de Val Kilmer, quise entrar para dejar el comentario sobre su pérdida y como estaba en el trabajo, usé la cuenta del móvil, que es la asociada a Facebook, que es otra diferente. Sí, sí, sí. De ahí que aparezcan fotos diferentes y en una aparezca mi nombre con los dos apellidos. De lo tratado en el programa, apunto la película taiwanesa Dead Talent Society, ya que el cine asiático me gusta mucho en general y tenía buena pinta por lo que habéis contado. Sí, sí, sí, tiene buenísima pinta. El Estado Eléctrico destaqué cuando la vi su apartado visual. El problema para mí es que la historia es demasiado simple e infantil y no logró interesarme mucho, lo cual no quita que sea entretenida y no es un desastre. Y sobre The Soul Eater, como casi todos los trabajos de la pareja francesa Bustillo Morí, me gustó mucho, aunque tenga más toques de noir que de película de terror. Sí. A ver con qué nos sorprenden los directores en su próximo proyecto. Y pasamos a las recomendaciones de la semana, que ha hecho mucha recomendación coreana, ¿eh? Ah, bueno, pues venga. Y algún subtítulo más que ha traducido. Voy a empezar a apuntar ya. De todas formas, ya. También os digo que he quitado partes que para mí, siempre con Juan Antonio, tengo el problema que explica demasiado del argumento. Bueno. Entonces le hago un filtro, que es el filtro que haría yo. Es el filtro Jordi. Que haría yo si quisiera ver la película sin saber demasiado. Perfecto. Yo me como el spoiler. Por vosotros. Sí, sí, sí, sí. Pero si alguien quiere ver el comentario de la sinopsis completo que hace Juan Antonio, está solo ahí. Tiene que entrar en el último iVoox, en el último programa, y ahí lo tiene, claro, al completo. Ahí, ¿vale? Tenemos, podéis hacer todos los spoilers que queráis. Muere Monstruo Muere, película argentina del año 2018, dirigida por Alejandro Fadel. En una zona un tanto alejada de la cordillera, encuentran el cuerpo decapitado de una mujer. Un oficial de la policía rural se hace cargo de la investigación. Es muy buen producto de terror, lleno de simbolismos que se mantiene ambivalente entre el terror físico y psicológico. Bien. Wannabe. Es un thriller coreano del año 2024, no una canción de las Spice Girls. Ay, ay, yo estoy apuntando ya. Y guionizado por Jo Jong-sun. Aquí tenemos a la galardonada actriz So Yeon, que fuera una estrella brillante de la gran pantalla. Entró en depresión tras un infame accidente de coche bajo los efectos del alcohol. Luchando contra esta ansiedad, So Yeon se involucra en una acalorada discusión con Ga Yeon, con quien comparte vivienda. En estado de ebriedad, So Yeon despierta y, aquí lo dejo en puntos suspensivos. Perfecto. Como suele destacar en este tipo de propuestas, llegadas desde Corea, destaca su original guión, aunque no sea una película perfecta. La traducción de esta peli es mía para quien quiera echarle un ojo, o sea que tenéis subtítulos de Wannabe hechos por el amigo Juan Antonio. Perfecto. Harbin, película coreana de 2024 dirigida por Woo Min-woo, el de Inside Man, el hombre del presidente. Que dentro de los nuevos directores del país a mí me parece uno de los mejores. Aquí Woo Min-woo nos presenta un drama histórico de espías que nos lleva hasta el año 1909, 4 años después de que el tratado de Eulsa convirtiera a Corea en una colonia japonesa. Aquí el teniente general Ah Jung-geun, que es Hyun Bin, y el Ejército de la Independencia trabajan para restaurar la independencia de Corea. Toda esta película es una auténtica maravilla, empezando por la ambientación, las actuaciones y la sobredirección. Muy recomendable. Harbin. Con H, ¿eh? H-A-R-B-I-N. The Eighth Night, la octava noche. Película de terror coreana dirigida por Kim Tae-yung. Y la tenéis disponible en la Gran N. Con un rosario en una mano y un hacha en la otra, un monje que en el pasado fue exorcista intenta dar caza a un espíritu milenario que está poseyendo a los humanos y desatando el infierno en la tierra. Pese a una evidente falta de originalidad, la cinta se las apaña, gracias a un ritmo bastante bueno para que el espectador no se aburra e incluso consiga empatizar con unos personajes que no se libran del drama sobrecargado marca del país de origen de la película. Ya te digo. Peter Pan, Pesadilla Nunca Jamás, dirigida por Scott Chambers y que se estrenó el pasado fin de semana. Con un presupuesto de apenas $350,000, Scott Chambers, de 31 años, dirige con determinación esta reinterpretación del clásico escrito por J.M. Barrie. Nos encontramos ante un slasher enfermizo, retorcido y a su vez tremendamente disfrutable. Sin lugar a dudas, para mí, de este nuevo universo de personajes sin derechos, es la mejor de las películas, además de ser bastante sangrienta. No esperaba nada y me dejó un buen sabor de boca. 4 p.m., 4 de la tarde. Es una película coreana de 2024. Pensaba que era un barrio de Barcelona. Perdón, ¿eh? Bueno, he supuesto que es la hora, 4 p.m., ¿no? Ya, pero 4 p.m. El 4 p.m., es mi barrio, de hecho. Es un barrio, además, que te pilla sí, cerca, ¿no? No, me pilla dentro. Yo soy del barrio del 4 p.m. Por eso me sonaba. Es una película coreana de 2024, dirigida esta vez por Song Yoo-woo. Es un thriller de suspense que muestra cómo la vida cotidiana de una tranquila pareja que se acaba de mudar a una idílica casa en el campo, se convierte poco a poco en una pesadilla debido a un vecino que los visita todos los días a las 4 de la tarde. Bueno, es que se prepara para el té. El té es a las 5. Ya, por eso, pero una hora de antelación para prepararlo. No hace falta saber mucho más para disfrutar de esta interesante propuesta. Otros subtítulos que he aportado para el que desee darle una oportunidad. Opus, película de terror producida por A24, que no para, ¿eh? Joder. Con dirección de Mark Anthony Green. Aquí tenemos una joven escritora, interpretada por Ayo Edebiri, que es invitada a un remoto complejo de una legendaria estrella del pop que desapareció misteriosamente hace 30 años. Y va a presentar su esperado regreso con un nuevo disco. Si bien no es 100% innovadora, tiene ideas bastante interesantes. El estilo visual y narrativo de A24 se nota y te hace recordar mucho al estilo visual de Ari Aster. y le hace un producto diferente, a mi criterio, más disfrutable que la mayoría de las producciones actuales. Además, tiene a la actriz de la serie The Bear. En el reparto tenemos también a John Malkovich y a Juliette Lewis. Muy interesante. Yo espero que Opus acabe llegando en algún momento a estrenos en salas. Yo creo que sí, porque A24 ya tiene una importancia como para que las distribuidoras se fijen en sus películas para llevarlas a cine. Y John Malkovich también. Sí, Juliette Lewis, aunque bueno, también. Un poco menos, pero también, sí. Viva Juliette. Y no sé si Ayoe Debiri, pues con la publicidad que le ha dado de ver, aunque no hayamos visto la serie ni yo, pues igual también tiene su gancho, ¿no? Tocamos madera para que Opus venga a estreno, si no tengamos que verla en el videoclub de Torrent. Limit, otro thriller coreano, esta vez de 2022, dirigido por Lee Seung-yoon. Aquí tenemos a un oficial de policía que participa en la investigación y suplanta la identidad de la madre de un niño secuestrado para intentar atrapar al secuestrador. O sea, es una oficial de policía femenina, ¿eh? Ya imagino. O sea, si no, se tendrá que transvestir. Otro de estos thrillers coreanos con giro muy retorcido, tan característico de las películas del país. Otra película subtitulada por mí. También muy recomendable. Broadcast Signal Intrusion. Película dirigida por Jacob Gentry, que se pudo ver en Sitges en 2021. Aquí estamos ante una de las paranoias más geniales y especiales que podéis encontrar dentro del terror en los últimos años. La película os propone un cuento macabro de horror analógico donde un archivista de vídeos descubre una serie de siniestras retransmisiones piratas y se obsesiona con descubrir qué hay detrás de ellas. Es una pena no poder contar demasiado su argumento y tan solo que pueda acompañar a desentrañar los secretos junto a su protagonista principal. Está influenciada por el cine de Cronenberg y también es bastante única en su estilo, que está lejos de ser convencional en su narración y, sobre todo, en su final, acorde a la locura que propone. Bueno. Broadcast Signal Intrusion. ¿Vale? Apuntado. Y terminamos con Becoming Led Zeppelin. Hablamos del documental que vino... Sí, cuando fue a estreno, sí. Sí. Fantástico documental de la banda británica Led Zeppelin, dirigido por Bernard McMahon. El proyecto, que se estrenó en el Festival de Venecia en 2021, se ha estrenado comercialmente en 2025 y tiene un acceso sin precedentes a la banda, marcando la primera y única vez que el grupo ha participado en un documental en 50 años. Uh-huh. El documental se centra en los inicios de la banda y termina en el momento en que la banda logra el éxito con la publicación del segundo álbum. Quizá pese a sus 2 horas se quede algo corto, ya que más de la mitad del metraje se centra en la historia de los diferentes miembros de la banda y sus primeros proyectos. Queda mucho que contar de los años más exitosos de la banda hasta la muerte de John Bonham en 1980 y cómo el resto de integrantes anunciaron su decisión de detener la actividad artística de la banda porque ya nada podía ser lo mismo sin el legendario batería. Muy recomendable. Nada más por esta semana. Saludos, abrazos y Valar Morghulis, motherfuckers. Pues muchas gracias, sobre todo también por los subtítulos. Sí, sí, sí, pues se los curra. Y además, joder, sobre todo, todas las películas coreanas, ¿eh? Por cierto, hace otra vez, con otro perfil ha entrado. Vamos. A última hora, diciendo, el coronilla del móvil vuelve a aparecer solo para dar mi pésame a Chemix por la muerte de su padre. Un abrazo. Ahí y queda. En paz descanse. Y por último, Juan, tú que nos dice, hola Grax, interesante programa. Lo primero es decir que a veces las coincidencias son caprichosas. Me refiero al misterioso tema de la supuesta doble identidad de Juan Antonio Coronilla. Y lo digo porque yo me llamo parecido. Yo me llamo Juan Antonio Gutiérrez. O sea, recordemos que es Juan Antonio Coronilla Gutiérrez. Sí, sí, sí, sí. Y Juan, tú es Juan Antonio Gutiérrez. Dice, y además, tengo coronilla y camiseta de Guns N' Roses. Ja, ja, ja. Nos vamos ahí, estamos como los podríamos intercambiar prácticamente. Ya está la cosa increíble, ¿eh? Voy con un par de visionados de esta semana de pelis ya tratadas por aquí. Por ello no cuento el argumento y vaya por delante que me han gustado. Empiezo por Novo Caín. Creo que es una película que tiene su gran acierto en ser muy consciente de lo que es y no buscar más allá. El protagonista te gana desde el principio porque es un tipo adorable. La película te da lo que promete, humor y diversión, con acción y algunas escenas bastante macarras en cuanto a violencia y sangre se refiere. Súper entretenida, 7 sobre 10. Y dolorosa. Y La Nuit Sereine. Hola. La película francesa ya requete recomendada por aquí por todos vosotros. Belga. Para mí, sí, es belga, por cierto. Para mí era una incógnita, ya que todos la poníais bien y a veces tanto hype es igual a decepción. Sí, sí, hay que ir con cuidado. Pero no es el caso. Es una película en la que todo funciona como un reloj de precisión. Está equilibradísima en todos sus aspectos. Buen guión, buenas actuaciones, una trama súper interesante y en ningún momento decae. Está muy bien rematada. Me basé todo el metraje sufriendo por el protagonista y súper involucrado. Muchos directores con altos presupuestos para rodar deberían tomar a este turbulento thriller como ejemplo de lo que es una película bien hecha. Sí, señor. Sorpresón y peliculón. 9 sobre 10. Abrazos para todas. Ahí va, pues un abrazo muy fuerte para ti, Juan Tu. Y ya dicho esto, vamos a ir con los estrenos, porque tenemos ahí unos cuantos estrenos que comentar, porque sí, has visto dos alguno, de los tres que vamos alguno, a comentar, ¿no? Alguno visto y, bueno, de hecho, algunos vistos en plural y no todos, quizás el más mediático, uno de ellos sí, el otro no. Pues vamos con la que no has visto, que sí, es la nueva película del director James Howes, que se llama Amateur, o Amateur, porque la película es una coproducción entre Estados Unidos y Canadá. Sí. Y donde tenemos, entre otros, al Rami Malek, al Lawrence Fishburne, y por ahí creo que está también John Bertrand, nuestro querido Punisher. Y aquí lo que tenemos es a un descifrador de la CIA, que es brillante, pero es sumamente introvertido, trabaja en la sede de la CIA, en un sótano, claro, ahí claro, haciendo sus descifraciones, no sé cómo se... O desciframientos. O desciframientos, lo que descifre. Pero resulta que le sucede algo que le va a dar un vuelco en la vida y, bueno, pues de ser una rata de despacho va a tener que salir al exterior para descubrir algo que está relacionado con un ser querido. Sí, digamos que también pues este argumento de Amateur se pone el foco en ese grupo humano que forma parte de los servicios de inteligencia de cualquier país, que son... pues la gente que trabaja en back office, que trabaja como analista de datos o como descifrando códigos o encriptando códigos, y que es gente que no sale a trabajo de campo nunca. Entonces aquí tenemos a uno de esos que, por razones que le ocurren personales, pues tiene que salir a trabajar en campo y, claro, nadie da un duro por él. Es esa gente que tiene una foto de Alan Turing en la mesita de noche. Sí, quizás. Muy bien, pues tiene buena pinta, pero no la hemos visto esta. No. Pero en cambio has visto dos propuestas. Sí. Una es la película Drop. Sí, que aquí es otro de los títulos que vienen cañeros esta semana. Aquí llamada La Cita. Sí, ya hablaremos de esa diferencia, pero antes quería hablar del otro. Y luego tenemos pues sí, el estreno de La Luz de Aisha. Sí. Que además es una película, supongo que catalana, porque veo que el título original es La Llum de la Aisha. Sí, a ver, es una coproducción. Vale. Como Cataluña encara no puede firmar coproducciones, la firma España, ¿vale? Muy bien. Pero bueno, ahora cambio el idioma otra vez, tranquilamente. Yo es que me estoy integrando, señora. A ver, pues sí, vamos con La Luz de Aisha, que es una peli de animación que... Lo primero que os diré es que es una peli de animación para todos los públicos, infantil hasta para los niños. ¿Y por qué he ido yo a ver esta película si normalmente no veo películas de infantiles en general y para todos los públicos en particular? Pues simplemente porque me llamaba la atención la factura de la animación que tenía La Luz de Aisha, ¿no? Entonces, la verdad es que he llegado... Y tras asistir a su pase de prensa, pues realmente me he llevado una pequeña y agradable sorpresa a los efectos de la cuestión técnica de la película, ¿vale? La Luz de Aisha está dirigida, que esto también es una curiosidad que hay que comentar, por una directora de origen iraní que se llama Sadi Adib, pero que está afincada en Alemania. Entonces, la película de animación para todos los niños y niñas del mundo mundial, pues está coproducida por España, Alemania y Singapur, ¿vale? Me refiero que son estos tres los países que coproducen esta película de aventuras, que se centra en un personaje llamado Aisha, que vive pues en alguna ciudad portuaria, no dicen exactamente cuál, o al menos yo no lo recuerdo, no es conocida en la película, que forma parte de la costa sur de Al-Ándalus en el siglo XI. Eso quiere decir que estamos en la costa andaluza, enfrente de lo que sería el Magreb, y en plena época en la que la península ibérica pues estaba gobernada por diferentes mandatarios árabes, y que pues esta chica en este siglo XI, pues digamos que a ella lo que le gustan es una chica que está a punto de entrar en la adolescencia, es preadolescente, de ahí pues también su grado de rebeldía y aventura que tiene en el cuerpo, y a ella le gustan mucho los maestros de fuegos artificiales, que en esa época pues ya los fuegos de artificio ya se llevaban a cabo y se utilizaban como espectáculo para la gente, Y lo que le gusta es eso, es mezclar sustancias químicas, explosivas, crear dibujos en el cielo y cosas de estas, ¿no? Pero claro, ella es hija de Hamad, que es un famoso calígrafo, y su padre quiere que siga la tradición familiar y que se dedique, pues, a hacer caligrafía en vez de dedicarse a hacer, digamos, mezclas creativas con explosivos para que luego formen figuras guapas en el cielo cuando lo explotan, ¿no? Me refiero que como la alternativa para una niña preadolescente, pues es como muy radical, ¿no? Entonces, resulta que Hamad, su padre, pues custodia un libro que contiene algunas cuestiones científicas que son muy codiciadas, y ese libro acaba siendo robado, ¿no? Entonces Aisha se va a tener que meter en una aventura para recuperar el libro de su padre, y aparte, pues, y quizás también por el camino, pues reivindicar su opción en la vida como pues maestra de artificio y no como calígrafa, ¿no? Entonces esto es un poco lo que nos plantea la peli. Ya veis que es una peli que pues que se puede, digamos, parametrizar en un registro que en el que, pues, al personaje principal le van a pasar muchas cosas, va a tener que correr por muchos sitios, va a conocer piratas, va a tener que esconderse para salvar su vida, va a tener que tener mucho cuidado para recuperar el libro de su padre, y todo esto, pues, digamos, es la aventura que nos cuenta la película, y quizás, pues, a efectos de registro guionístico, pues no es que, independientemente de la del enfoque histórico que tiene, pues es, en el resto de, digamos, de aspectos es bastante estándar a efectos de la historia que cuenta. Me refiero que la historia no es especialmente original más allá de la cuestión histórica y del marco pues histórico en el que se mueven los personajes de la peli, pero lo importante y lo guapo que tiene La luz de Aisha es el tipo de animación, porque aquí tenemos lo que parece, pues, un equivalente a tipo de animación con plastilina o con algún tipo de sustancia equivalente moldeable, al menos a efectos de texturas. No sé si luego habrá habido, pues, algún trabajo de CGI posterior con la modelización de los muñecos en plastilina o no, porque ahora, como tenemos tantas herramientas tecnológicas al abasto y al alcance, pues quizás por fuera parece stop motion y por dentro resulta que hay animación combinada, ¿no? Que seguramente será una cosa, pues, mixta. Lo que pasa que a efectos visuales externos, pues técnicamente nos recuerda mucho a las películas y a los cortos de Wallace y Gromit, por decir un referente así, pero con los personajes, sobre todo humanos, más estilizados, ¿no? Me refiero que aquí sí que tenemos una profusión de la estética de Al-Ándalus y del mundo árabe, pues muy presente en todos los edificios, en las cúpulas de las casas, en los palacios, en los puertos. Nos salen barcos que son muy originales a efectos técnicos, que quizás, pues, han sido inventados para la película en cuestión, y realmente es el punto de vista, o sea, la parte más resaltable que tiene La luz de Aisha. O sea, para una persona adulta la historia realmente es bastante simplecica, no tiene ningún tipo de giro extraño o lectura particular que quizás nos pueda llamar la atención, pero la parte técnica es realmente, pues, súper disfrutable, ¿no? Entonces, simplemente la quería comentar un poquito por este sentido y sobre todo también por poner un ejemplo. O sea, en las escenas en las que tenemos, por ejemplo, pues fluidos, líquidos o incluso vapores o humos, son los líquidos y los vapores son sólidos a efectos de animación. O sea, me refiero que están hechos con plastilina que hace que parezca líquido, ¿no? Entonces, claro, la gente se tira, por ejemplo, al mar, por decir algo, cuando se cae del barco pirata, y no se cae a un sitio transparente, sino que se cae a una balsa opaca de plastilina azul. Y saltan gotas hechas de plastilina. Y saltan gotas sólidas. Eso es muy igual a San Gromit. Exacto. Sí, sí. Bueno, pues va por este rollo el tipo de animación, y realmente, pues, a mí visualmente, pues, me ha gustado bastante, y simplemente por eso quería comentarla por aquí, porque evidentemente, por contenido de aventuras, de cine de aventuras, sí que entra en el contenido de Sin Audiencia, pero claro, estamos en un registro que es para todos los públicos y que es quizás pues demasiado simplecito como para contentarnos a nosotros y a nosotras, que ya tenemos las cabezas un poco erosionadas por las miles y miles de películas y visionados que hemos hecho, ¿no? En el reparto de voces, porque como esto, aunque la directora es iraní y vive en Alemania, se ha trabajado mucho desde la parte de Al-Ándalus del siglo XI, es decir, de la península ibérica, pues tenemos algunos nombres famosetes, al menos en las voces catalanas y españolas, ¿vale? Porque la película creo que también se va a estrenar en catalán, en la parte de Cataluña. Y, por ejemplo, pues tenemos a la Michelle Jenner, que pone la voz a la prota, a la chica, a Isha. Y luego tenemos al mediático Jordi Sánchez, que se apunta a un bombardeo, que lo conocemos por todas las series de humor, habidas y por haber, y aquí en Cataluña, y por sitcoms. Por Plats Bruts, sí. Pero luego en el resto de España, Mariscos Recio, El Mar al Mejor Precio. Exacto. Y unas cuantas más, ¿no? Porque este hombre ha ido picoteando. Bueno, sí. Además ha salido últimamente en bastantes producciones de cine. Su vis cómica, pues bueno, es muy apreciada. Y aquí Jordi Sánchez hace del chungo de la película, que ya le pega también, pues en vez de hacer un personaje tonto roncio, pues hacer al malo malísimo, que es malo de la muerte. Ya sabéis que en estas producciones que son para todos los públicos, pues el mal siempre es súper extremo, y aquí hace el personaje de Mutadi, que es el madí que aplica la ley, el juez, digamos, el jefe de la policía que en la ciudad de Aisha pues imparte la justicia, ¿no? Y es un tipo que pues digamos que tiene oscuras intenciones al respecto del gobierno de la ciudad donde vive Aisha, y bueno, pues parece ser que se le cruzará en su camino y le pondrá todas las trabas posibles para primero, intentar hacer un cambio de gobierno, y segundo, apoderarse del libro que supuestamente le han robado a su padre y que todo el mundo busca, y que también pues hay más de dos y de tres y de cuatro personajes que lo anhelan, ¿no? Entonces, bueno, esto sería un poco lo que he querido verbalizar de La Luz de Aisha, y que sin ser una película que en originalidad de guión pues nos vaya a impresionar, sí que quizás pues a efectos de registros de animación pues sí que tiene sus cositas bastante interesantes. Muy bien, pues antes de que vayas con ese drop, la cita, vamos a hacer retroagenda. ¿Qué es la retroagenda? Un interludio, ¿no? De retroagenda. La semana pasada teníamos la tercera edición del festival Autotracking, ¿sí?, que hacía Video Instant, y a la cual amablemente nos invitaron, gracias a Gerard, que nos dejó dos entradas para la sesión inaugural. Sí, y menos mal, porque casi se acabaron todas las entradas del festival, habidas y por haber, en todas las sesiones. Sí, decir además que nos encontramos por allí a gente conocida, saludamos a Aida de Bloody Princess, que sí, la señor. Saludamos por allí, al señor Juan Carlos Gallardo, que también estaba por allí, a Carlos Quesada, creo que tú no lo conoces, pero que yo lo conocí en unas jornadas de podcast. Quedada de podcast. Me suena el nombre de este señor. Sí, hace el podcast Atrapados en la Habitación Roja, vale, junto a Josep. Junto al enano de David Lynch, ¿quieres decir? No. Y que además la jornada del día siguiente, del sábado por la mañana, hicieron un podcast junto a Reverendo Wilson. Pues estuvieron por allí haciendo un podcast en directo y tal. Bueno, entonces, en esta jornada inaugural de esta tercera edición del Autotracking Fest, que iba sobre espada y brujería, sí, y que además, curiosamente, se rebautizó como la Merlinale. Claro, ahí jugando un poco con el lenguaje. Por el tema de Merlín. La jornada inaugural era con la película Merlín y la espada. Es una TV movie del año 1985, que curiosamente su título original fue Arthur the King. Sí, señor. Aunque luego también es verdad que hay carátulas anglosajonas que pusieron ya Merlin and the Sword. Pero bueno, que está con los dos. Sí, que es en algunos sitios por un lado y por un lado Arturo y por otro Merlin, ¿vale? Y es curioso porque esta TV movie tenía un reparto pues bastante potente. Sí, de hecho es lo que más llama la atención. Claro, ¿no? Estamos hablando de Malcolm McDowell como el Rey Arturo. Estamos hablando de Edward Woodward como Merlín. Edward Woodward, que si alguno no se acuerda, es el protagonista de The Wicker Man. Cuidado. Estamos hablando de Candice Bergen como Morgan Le Fay. Estamos hablando por ahí que estaba también Rupert Everett, Diane Cannon o Liam Neeson. Sí, señor. Y cuando ves la película, y además con ese doblaje ochentero, dices, ¿qué sobreactuados están todos? What the fuck? ¿Cómo es posible? No, a ver, o sea, por favor, o sea, llamemos a las cosas por su nombre. Esto es un desastre de dimensiones artúricas, ¿vale? Sí, sí, directamente. O sea, tenemos... Ni la magia de Merlín. No, aquí digamos que tenemos una especie de lectura ligera de, pues eso, del imaginario, de los mitos artúricos, pero todo concentrado en una historia con más o menos grado de aventura en el que los personajes entran y salen de la historia de una forma pues un tanto, pues vamos a decir que guionísticamente poco potente, ¿no? O poco acertada. Entonces, digamos que la película como tal, pues yo entiendo que es una especie de explotación para la televisión de lo que se hizo con muy buen tino unos poquitos años antes con Excalibur, y aquí salió pues una especie de patata frita chamuscada y un poco grasienta, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, todo esto implementado por ese doblaje un poco que supongo que lo hicieron en un par de sesiones que tuvo la película, quizás en versión original nos habría entrado de otra forma, pero claro, aquí digamos que el guión es un poco, vamos a simplificar las cuestiones que todos conocemos por su repetición y su reiteración del entorno histórico de Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda, que no cuadrada, que yo pensaba que era cuadrada, pero no, que es redonda. Yo he crecido siempre con el rollo cuadrado y resulta que luego me enteré que era redonda, ¿no? Pero bueno, eso es cosas aparte. La cuestión es que aquí simplemente esto es, digamos, una especie de pues de saco de situaciones que todos conocemos de los mitos artúricos, pero mal contados, sobreactuados en cuanto a ejecución artística y con unos efectos especiales pues bastante baratos, ¿no? De hecho, no baratos, de caseros, podríamos decir, prácticamente. Entonces, realmente, pues el resultado final de Merlín y la espada, pues es, vamos, o sea, no tiene nombre y posiblemente sea una de las adaptaciones más descacharrantes que nos podemos encontrar de las cuestiones artúricas. Busquemos donde busquemos. Yo no he visto todas las que hay, pero esta, con sinceridad, es la más chunga de todas. Descacharrante de manera involuntaria. Vamos a hacer varias apreciaciones. Sí, por favor. La primera es que el espíritu del autotracking es divertirse. ¿Por qué? Porque es un festival de cintas olvidadas en VHS. Entonces eso ya acota los títulos que se pueden programar en el festival. Totalmente. Luego, por otra parte, el espíritu es absolutamente lúdico, un poco como es la sala de vídeo de cocheras. Entonces, aquí todo el público asistente está invitado a comentar lo que se quiera durante la película de manera jocosa. Menos mal. Para animar la función, claro. Entonces, aquí debo decir que todo el personal estuvo muy gracioso y además muy respetuoso porque intercaló esas frases míticas entre los diálogos de los personajes para no tampoco cortar el rollo a quien quisiera enterarse del absurdo guión que estaba aconteciendo en pantalla, ¿no? Sí, sí, realmente, porque además, o sea, menos mal que más o menos nos conocemos que, digamos, qué función tiene cada personaje en las historias artúricas, porque si no, vamos, o sea, si te pilla de nuevas, te podrías hacer una idea muy equivocada, ¿no?, de los mitos artúricos. Pero bueno, igual quizás forma parte también de la gracia o de la ironía de que este tipo de producción de película para televisión acabará saliendo, porque he estado leyendo que, aunque es del 83, se publicó o se emitió en televisión. En el 85, sí. Dos años después, me refiero. Correcto. Sí, por eso veréis que difiere los datos. Hay sitios que pone que es del 85, sí, y sitios que pone el 83, porque el año de realización de la película fue el 83, cuando el año de emisión fue el 85. Sí, y por alguna razón se estuvieron dos años pensando si eso lo emitían o no lo emitían. Y al final, pues como ya estaba hecho, pues yo qué sé, para dejarlo en un cajón, está claro, pues oye, lo sacas y con esos nombres mediáticos que tiene, pues oye, igual hasta pues alguien la ve, ¿no? Y alguien pica, y sobre todo, estamos en los 80. Si esto lo sacamos, además, en un país como España, en un videoclub, y le ponemos ahí pues una carátula con una espada, con un mago con los brazos en alto y tal, pues seguro que habrá gente que pica y que pagará sus 300 pesetas por alquilar esta película, claro, de televisión. En el videoclub estaba pues al lado de seguramente Conan, claro, El Guerrero Rojo. De la propia Excalibur, quizás. La propia Excalibur, Ator el Poderoso, El Señor de las Bestias, y entonces, pues en aquel batiburrillo había de todo. Y luego, claro, algún sucedáneo italiano que también se colaría por allí. De hecho, sí, a mí me ha sorprendido un poco también que, investigando al director, al Clive Donner, que es el tipo que dirigió esta adaptación de televisión del tema artúrico, pues resulta que Clive Donner es un tipo bastante solvente, que es un director que hizo un poco de todo en Gran Bretaña, que tiene una carrera relativamente larga, sobre todo en los 60 y en los 70, pero que en los 80 pues igual aceptó algunos encarguitos por ahí de estos alimenticios, ¿no? Y de hecho, pues este director tiene incluso una película que se llama What's New Pussycat, que sí, es relativamente famosa, sí, en la que teníamos a Peter Sellers, a Peter O'Toole y a Romy Schneider. Me refiero que estamos hablando de un director que no solo ha hecho pues eso, encargos, sino que llegó a tener sus momentos un poco pues álgidos en como director. Y que luego, pues, bueno, pues luego le tocó llegar a los 80 y tuvo que hacer algún refrito, pues, como este. Y yo supongo que él hizo lo que pudo, porque, claro, aquí también lo que vemos mucho en Merlín y la espada es que, pues, ahí relativamente, a pesar de que yo creo que el máximo presupuesto de esta producción se lo llevaron, pues, los nombres del casting, pero que luego la cuestión de atrezos, trajes, localizaciones, pues en algunos momentos se ven un poco como que han salido al parque de detrás de tu casa, que no se ve ninguna valla ni ningún cable de teléfonos para poder hacer unas tomas así que parezcan que están en el monte o buscando algún personaje por ahí, por esos lugares perdidos que van los personajes de la leyenda artúrica, ¿no? No sé. O el gran hechizo del arco iris. También tan celebrado durante la visionado. Celebradísimo. No os hemos dicho nada del argumento. El argumento es muy sencillo. Un grupo de turistas que van a visitar Stonehenge. Ah, verdad, el prólogo. Ya no me acordaba del prólogo. Es lo más importante. Y una de las turistas que van a visitar Stonehenge liga Stonehenge con la leyenda artúrica. Y por unas circunstancias, junto a uno de los dólmenes de Stonehenge, encuentra un agujero por el que cae y cae a una cueva. Y para su sorpresa, en esa cueva llevan 1000 años encerrados Merlín y su amada. Sí, señor. Y entonces, tanto Merlín como su amada le cuentan la historia de por qué están en esa cueva. Y entonces viene toda la fucking película. Correcto, correcto. Pues a este nivel vamos, señora. O sea, a ver, la película, digamos, la orientación que tiene, pues es especialmente original, lo que pasa que luego pues la factura pues es como es, ¿no? Y no le podemos buscar pues muchas cuestiones resaltables, porque realmente en algunos momentos vemos incluso algunos de estos nombres famosos que os hemos dicho que hay en la peli intentando un poco hacer lo que pueden, pero que no pueden salvar lo insalvable, ¿no? Tampoco, me refiero que en ese aspecto yo sobre todo me gustó mucho la parte sarcástica, histriónica, supongo que en versión original estaría mucho mejor, que tiene Candice Bergen como Morgan Le Fay, como Morgana. Muy histriónica, ¿eh? Pero me gustó mucho ese ese pelo cardado que lleva, esa, sí, sí, esa actitud maligna por maligna. Sí, de cada vez que sale es súper villanesca, ¿no? Sí, sí, sí, es como girada al 15 del lado Videnes, ¿no? Y bueno, la verdad es que quizás, pues, no creo que la vuelva a ver en versión original, pero me habría gustado escuchar la voz de Candice en su registro original. El Malcolm McDowell hace lo que puede, pero, claro, Malcolm McDowell tampoco es un tipo que sea un superactor, aunque sea conocido. Me refiero que, yo qué sé, y además aquí... Bueno, ha tenido papeles histriónicos que son los que le han llevado a la fama. Sí, pero aquí digamos que tiene que mantener un nivel de actuación más o menos serio, porque es el tipo engañado por muchas razones en la historia que cuenta la película, y parece que está ahí como que no se entera de nada el hombre, no sé, lo veo como para con, digamos, al final acaba quedando a la altura del desastre final, pero a priori me parece como que le venía un poco grande el traje de Arturo, no lo sé. Yo creo que se pagaron muchas facturas con esta película. Sí. Fue una película claramente alimenticia para la mayoría del elenco y vamos a dejarlo ahí. De todas formas, la función, ya digo, que muy entretenida. Fue súper divertida. Nos lo pasamos muy bien. No estoy, digamos, criticando el visionado, sino la película en sí misma. Yo me lo pasé pipa en el visionado, como creo que la mayoría de gente que asistió a este pase, y me parece, de cara al festival, un súper acierto. Además, hemos de creerles a los compis del Auto Tracking Fest que dijeron que ellos no habían visto la película y que era una cuestión como de acto de fe programarla, ¿no? Pero bueno, yo no sé si quiero creérmelo o si tienen algún tipo de ayudante accesorio que sí que la había visto y había decidido que era material suculento para proyectar en Auto Tracking Fest. Yo diría que es una película que había visto en televisión hacía como 30 años o así. Y no sé si la llegué a ver completa o no, pero recordaba esos efectos visuales chunguillos y el elenco, sí, sí. Sí, sí, sí. Y luego Liam Neeson, que sale en un personaje secundario. Como bárbaro. Que parece pues una especie de, perdonadme la comparación, de bárbaro a lo Gañán de Muchacha Danui, sí, pero un poco Ernesto Sevilla, con taparrabos y con espada y garrote, ¿no? Un poco ahí, sí, unicejo y así el rollo. Y además es muy curioso porque, claro, Liam Neeson ya sale en la Excalibur, en la peli buena del 81, sí, la de Burman, como Gawain, y aquí repite, pero con un personaje que es como más abajo del casting, ¿no? O sea, como que fue de más a menos en el tema artúrico, al menos. Luego Liam Neeson se ha recuperado y de hecho he visto alguna imagen suya reciente que a poco me hace sangrar los ojos, porque va a protagonizar la nueva versión de Agárralo Como Puedas. Sí, señor. Y no sé yo, porque un tipo que tiene una esculpida, una trayectoria tan tan seria y tan digamos, ¿te harías, testosterónica, pues a ver cómo te funciona harías aquí. Cruces de dónde vino Leslie Nielsen? La gente lo desconoce, pero claro. Leslie Nielsen era un galán de, sí, de westerns, me acuerdo, y tal, me acuerdo, haciendo papeles serios, dramáticos, y lo pasaron a la comedia. O sea que nunca puedes decir que la apuesta no pueda funcionar. Yo solo digo que a priori chirría un poco, que dices Liam Neeson de cachondeo máximo. Bueno, a ver cómo le sale. Porque, tampoco, claro, tienes a los Arons y a los Zucker ya. Ya. No, a ver por dónde va. Claro. Sí, que es, yo ya te digo, estoy un poco ahí como, no sé si seré el primero que irá a ver esa película, pero bueno. Yo te digo que no, ya me esperaré y veré, bueno, qué acontece. Oye, Jordi, antes de saltar a otra cosa, yo quería resaltar también, ¿tú te acuerdas que, claro, como las proyecciones en el Auto Tracking Fest son de pura cinta de vídeo, también nos comimos algún comercial antes de la película en sí misma? Comerciales en cuestión de los años 80 y 90 que fueron muy celebrados. Muy celebrados, muy casposos, el del bollicao. Hombre, el del bollicao, vaya tela. Estaría prohibido en Occidente. Sí, ahora la corrección política no existía en esos años. Y además para los niños. Se han de ver eran con niñas. Contexto, sí. Pero bueno, que es otra de los alicientes, de las guindas que tuvo el visionado. Y esa platea cantando que queréis desayunar. Exacto, con el rollo de la galleta esa que rima con la frase que acaba de decir Jordi, que creo que todavía está en vigor y entonces no vamos a hacer propaganda de esa marca de galletas. Pero a mí me sorprendió mucho, además, el tráiler que venía antes de Merlín y la espada, porque me gustó casi más a efectos visuales que la propia película. Y era el tráiler de la película, lo he buscado, Jordi, o sea, porque es que me quedé tan impactado que además yo esa peli creo que no la he visto, entonces la voy a rescatar, ¿eh? 1982, una película llamada La Serpiente Voladora, que en su versión original se titula simplemente Q, ¿vale? Está dirigida o estuvo dirigida por el Larry Cohen y por ahí circulan pues David Carradine y Michael Moriarty, entre otros nombres conocidos. Y claro, es una película mítica de la serie B. Es B, más que una serpiente voladora, es un dinosaurio volador que anida en algún rascacielos de New York. Uh-huh. Y tenemos ahí pues a la police de New York intentando hacer lo que puede con ese bicharraco. Y la verdad es que el tráiler es, o sea, a mí me la vendió completamente. O sea, que los tráilers se hacen para vender las pelis, pero que yo me quedé con ganas de verla. Yo la vi en su día y la película es bastante intensa. Sí, sí, no, sí, ya pero se ve en el tráiler un poco. A partir de ahí, es una película de culto de videoclub, eso es así. Sí, y aparte, pues yo ahora que lo estoy comentando, pues veo también el cartel que tiene comercial y claro, el cartel es que es súper vendedor, o sea, parece un cartel de espada y brujería con un pedazo de bicharraco subido en el edificio Chrysler arriba del todo, con una señora en una de sus garras y pues una Q con forma de serpiente haciendo el título de la película. Me refiero que es brutal. Bueno, eran las vendidas de moto que te hacían los pósters o las carátulas de las cintas de vídeo. Es lo que hay. Pues eso, pues que también vimos el tráiler de Q y también cuenta como visionado de tráiler. Al menos porque a mí me sirvió para refrescarme que no había visto esta película de Larry Cohen y que, pues bueno, ya me la voy a guardar y algún día os la traeré. Si la encuentro en el videoclub, claro, que ahora en el videoclub de los años 80 lo habría encontrado con facilidad, ahora a ver si la encuentro 40 años después. Bueno, dicho esto, Jordi, no sé si tú fuiste a algún visionado más del autotracking. No, bueno, más que nada no quedaban entradas. Porque no podíamos ir, aunque igual nos podíamos colar, ¿no? O acabar un túnel desde la calle y entrar a la sala de proyección, pero bueno, era como imposible, ¿no? Sí, dicho esto, si quieres, para ya cerrar el tema de los estrenos, puedes ir con el estreno más adulto que has visto esta semana, ese drop, la cita, que bueno, que nos depara. No solo el estreno más adulto, sino yo creo que el estreno más disfrutable de las últimas semanas. No voy a contar los que ha habido de aquí hacia atrás en 4 o 5 semanas, pero yo, sinceramente, estaba esperando esta entrega de Drop y la verdad es que os he de decir que he salido bastante satisfecho de esta nueva película dirigida por el Christopher Landon, que además el Christopher Landon, entre guionizar y dirigir, aquí creo que él no guioniza, que solo dirige, pero que el tipo, ya sabéis que es un culo inquieto, no para, lleva unos años que nos ha estado ofreciendo muy buen material a efectos de género. De hecho, he estado revisando nuestro querido blog de Sin Audiencia y tenemos unas cuantas de él, más de las que yo me pensaba, porque claro, mi memoria es como es, ¿no? Y yo qué sé, la de Zombie Camp, también conocida como Scout's Guide to the Zombie Apocalypse, se comentó en el Sin Audiencia 662, que Landon ya lleva tiempo haciendo sus cositas, ¿eh? Luego, la de Happy Death Day, Feliz Día de tu Muerte, que quizás es uno de sus títulos más comerciales y más sonados, Sin Audiencia 760 y 764. Y luego, la de Este Cuerpo Me Sienta de Muerte, a.k.a. Friki, que esta yo no la he visto, que supongo que la comentarías la comenté, tú. Sí, sí. Sin Audiencia 949. Pues bueno, lo primero que he de decir es que viendo un poco la trayectoria, al menos de los títulos del Christopher Landon comentados en Sin Audiencia, hay que decir que Drop, a diferencia de todos los demás que os acabo de decir, resalta en que es una historia seria, súper, digamos, contundente y con cero humor. Me refiero que en todos los registros que os he comentado anteriormente, pues en cuanto más, cuanto menos, teníamos bastante carga de ironía, humor negro y registros similares, y aquí vamos con un registro totalmente serio, totalmente cero humor, y en el que, digamos, que el señor Landon pues lo que ha hecho es un ejercicio hitchcockiano muy disfrutable y además muy bien tejido, porque para emular a Hitchcock tienes que tener, pues eso, un guión sólido, entrelazado, bien atado y que no tenga fisuras, poros y que durante su desarrollo genere el mayor número de o cantidad de suspense en el espectador posible, ¿no? Y todo eso pues lo causa Drop, y yo qué sé, yo así lo digo. ¿Y por qué la película se llama Drop en Estados Unidos y se llama La cita en España? Pues eso os lo voy a explicar después de la sinopsis. Porque, ¿qué nos cuenta primero, primero de todo? Pues La cita o Drop, ¿no? Pues aquí tenemos una situación bastante, entre comillas, no cotidiana, pero sí bastante normal, en la que pues una ocupadísima madre sin pareja llamada Violet, que lleva mucho tiempo sin tener pues ninguna cita con nadie, con ningún señor ni chico, pues al final tiene una de estas citas con un tipo, además, que ha conocido por una de estas aplicaciones de ligoteo que funcionan en los últimos tiempos, y la cita es para cenar en un restaurante muy pijo en lo alto de un rascacielos de Chicago, ¿vale? Me refiero que son de estos restaurantes que ponen siempre en los últimos pisos de un rascacielos para que haya una vista de la ciudad, y entonces desde ahí se ve Chicago entero y todo el rollo, y además tiene pues un recorrido así pues como restaurante pues muy elegante, decoración high-tech y gente súper emperifollada, súper elegante también asistiendo a este restaurante. Y bueno, pues allí que va Violet, deja a su hermana menor, pequeña, como niñera de su hijo de 5 años, y allí va y se encuentra con Henry, que es el tipo que ha conocido por la aplicación de citas, que es fotógrafo, y desde que se sientan en la mesa que han reservado, Violet empieza a recibir mensajes extraños, al principio memes, luego ya mensajes de texto, que son entre extraños y preocupantes en su móvil, ¿vale? A partir de ese momento, a partir de esos primeros mensajes que recibe Violet en el móvil, lo que parecía que iba a ser una velada relajada y lúdica y con un potencial encuentro erótico festivo al final de la cena, pues se convertirá en todo lo contrario. 3 puntos suspensivos. Y diréis, pues, ¿qué poco cuentas, Hum, de esta sinopsis? Pues mejor es que no contar, ¿no? Pues es que Drop, como buen ejercicio de suspense, es uno de esos títulos que cuanto menos sepas para meterte en la historia, pues mucho mejor, ¿no? Porque además, incluso en algunas sinopsis que hay por ahí, pues ya apuntan algunas cosas sobre los contenidos de esos mensajes y sus consecuencias que van a tener en la historia que recibe Violet en el móvil, y yo pues prefiero ahorraroslos. O sea, tendréis que confiar en mi comentario y en todo lo que lo rodea. Vamos por el título. ¿Por qué? ¿Por qué Drop y por qué la cita aquí? Supongo que aquí es para hacer un título un poco menos, más familiar, menos rebuscado técnicamente, porque Drop, digamos, el título original de la película viene un poco porque el leitmotiv del suspense que se genera en esta historia gira en torno al uso de una aplicación tipo AirDrop o similar, que consiste en una aplicación de estas que permite intercambiar mensajes con móviles o dispositivos digitales que se encuentran en un radio de acción cercano del móvil del poseedor del móvil en cuestión, ¿vale? Entonces, en la película hablan de unos 15 metros de radio de acción, pero bueno, que sepáis que quien no esté familiarizado con este tipo de mensajería es como una especie pues de Bluetooth que te permite conectarte o no, si tú lo deseas, si lo quieres dejar abierto, para poder recibir mensajes de la gente que tienes físicamente a tu alrededor. Entonces, claro, todo lo que le llega a Violet cuando se sienta en la mesa del restaurante, la gracia es que se lo están enviando desde algún sitio cercano a través del drop en cuestión, ¿no? Del drop air o del que toque, porque creo que el drop de la película no es el drop air, sino otro drop distinto. Pero bueno, es un drop igual, ¿vale? Entonces, de ahí que la película se llame Drop, porque es como el punto clave sobre el que va a girar toda la acción, todo el suspense, toda la trama que se va a tejer en torno a esta aparentemente inocua cita de ligoteo entre dos adultos que no tienen ligues desde hace tiempo y que quieren, pues, quizás empezar a intimar o no, ya se verá. Pero claro, con todo lo que pasa en la historia, pues vete tú a saber eso cómo acaba, ¿no? De hecho, he visto algún trozo de tráiler de la propia Drop y, joder, en algunas partes es que salen cosas del final, tío. Trailer es caca, ya sí, lo decimos siempre. Sí, y he dicho. Y nos comemos los del cine porque no podemos evitarlo, para no parecer gente extraña tapándonos ojos. Exacto. Y orejas. Los trailers hay que verlos como en el Autotracking Fest, 40 años después. Sí. Pero bueno, eso, que realmente, o sea, yo soy de no ver trailers antes de ir a los pases o a los estrenos, y realmente hay una escena en concreto que dices, pero ¿por qué sacáis esto? Vale, que es espectacular y todo el rollo, porque la película, aunque gira y tiene su eje en el suspense, en algunos momentos tiene escenas que te ponen tenso y que te ponen la adrenalina también arriba. Entonces, claro, una de esas escenas creo que se ha colado casualmente en el tráiler, pero yo no voy a hablar de ella, porque eso sale al final de la historia y es mejor saber ni siquiera que existe esa escena. Pero bueno, la cuestión es que aquí, con este ejercicio de suspense que nos ofrece Mr. Landon, pues de nuevo tenemos como motor de, digamos, de mover este suspense, pues esa tecnología cotidiana que en teoría es inocua, que la llevamos mucha gente metida en nuestros bolsillos o en nuestras mochilas, y que en una situación concreta como esta se te puede cambiar la vida para mal. Y de hecho, pues ahí está un poco la gracia, la originalidad del guión y de la historia que cuenta Drop y el Chris Landon, y que aquí pues se hace un gran uso, ¿no? Tanto en el guión como luego en la dirección, y que realmente nos pone delante pues una historia súper tensa, súper impredecible, y luego ya después de decir esto, pues ya vendrán otros u otras que dirán, ah, pues yo esto ya me lo lía desde que se va al baño la primera vez, ya sabía que no sé qué. Desde que se traen el primer plato, pues yo me di cuenta que no sé cuál. Pues yo no me di cuenta de nada, nen. O sea, de hecho estaba ahí. Claro, porque al fin y al cabo, Drop es una de esas propuestas en las que el espectador o espectadora tiene que hacer un poco de detective, ¿eh? Y de ponerse un poco en la piel de la Violet en este caso y decir, pero este hijo puta o este hijo puta, ¿quién será y dónde está? Y como pues está, si aquí no hay más que gente pija cenando y gente que ha quedado también, o cenas de gente colectiva que dices, pero es que no hay ningún sospechoso potencial, o son todos o no son ninguno, que ahí está un poco la gracia también del asunto, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, a mí me la ha colado totalmente, o sea, yo me metí ahí a la cena, me puse también a elucubrar, como elucubra Violet, sobre las cosas que le pasan, y realmente me pasé un rato realmente pues súper estimulante, súper entretenido, y además también, sabiendo luego lo que pasa al final y el resultado de la historia, pues resulta que también yo creo que es acertado, que es sorprendente, que es inesperado en cierta manera, y que eso a estas alturas de la vida pues es difícil de conseguir, y aquí se ha conseguido, ¿no? Entonces, por eso yo quería un poco también decir la mía al respecto de la historia y el guión de Drop, porque realmente yo creo que le han enganchado por el buen sitio al suspense. Entonces, dicho esto sobre el argumento, el cast. Aquí pues tenemos un cast que yo he estado buscando ahí, y vale que yo igual pues no soy el tío que más joyas puede llegar a ver en un cast, pero para mí toda la gente que sale aquí es bastante desconocida en general. Hay alguien por ahí que ha hecho pues alguna temporada buena en alguna serie conocida, y quizás eso pues pueda ser lo más igual destacable, porque por ejemplo la protagonista Violet es la Megan Fahy, que es una mujer que por ejemplo, pues tiene algunos episodios en The White Lotus, que hablábamos de White Lotus antes de entrar en directo. Y lo que no te sé decir es ni en qué temporada ni en qué parte, pero bueno, ella pues ha hecho algún personaje de esta serie que también es, creo, bastante coral. Y bueno, aquí es la protagonista, es la abnegada madre que después de 5 años sale a intentar tener una cita y le pasa lo que le pasa a la pobre, que le pasa de todo. Y no sé si después de la peli vuelve a tener una cita o no, pero bueno, eso habrá que verlo si hay parte 2 de Drop. Pero lo que quería decir con la cuestión de la Megan Fari es que cumple su actitud de cara a la película es totalmente pues factible y creíble y es lo que menos le podemos pedir a ella y a la producción más que nada porque ella es la que más minutos de suspense y de tensión lleva sobre sus hombros porque es quien recibe esos mensajes misteriosos y va a tener que tomar decisiones en el restaurante para, pues eso, pues para contrarrestar lo que está ocurriendo en otros sitios que no son el restaurante. Bueno, en cualquier caso, aparte de Megan Fahy, también tenemos a Brandon Sklenar, que es otro tipo que a mí pues no me sonaba de nada. Hace de Henry, del fotógrafo que acude a la cita con la madre sin pareja. Y realmente pues es otro actor que también tiene pues algunas cosas de series y tal que quizás pues a alguien le puedan sonar, pero a mí el tipo realmente, aparte de que se puede parecer a algún otro actor, pues no me sonaba de nada, pero también cumple. Me refiero que en ese aspecto pues Brandon Sklenar igual nos va a empezar a sonar a partir de ahora más por su papel de Henry en esta función. Y luego pues tenemos papeles secundarios por ahí interesantes y bien cubiertos, como el que hace Violet Bean, que hace de la hermana menor de Violet, Jean, que es la que hace de niñera del niño pequeño mientras ella se va a la cita. También tenemos a la Gabrielle Ryan, que es una de las camareras que hay en el restaurante pijo. Tenemos también pues al Ed Wicks, que es el pianista Phil del restaurante, porque es tan pijo el restaurante que tiene pianista y que admite peticiones y que hace versiones en piano de cualquier canción que le pides, por muy rara que sea, lo cual también le da un poco de gracia al asunto. Y bueno, y algunos más por ahí que ahora pues no me acuerdo de quiénes eran y tampoco quiero. Ah, sí, hombre, el Jeffrey Self, que hace de Matt, que es un camarero novato, que casualmente es el camarero novato que tiene que atender a la pareja protagonista. Es su primera noche en el restaurante pijo y está un poco nervioso. Y este quizás sea la única parte, he dicho antes que había cero humor en toda la historia. Es un poco de alivio cómico. Pero la atención, ¿no? en el camarero novato, en este personaje que hace Jeffrey Self, pues quizás hay ese pequeño alivio cómico muy ligero y que quizás es lo único que se puede resaltar a efectos, digamos, de vamos a aflojar ese tirón que llevo en la espalda de lo tenso que estoy viendo esta película, ¿no? Y bueno, y realmente pues más gente que tampoco me suena y que está por ahí haciendo papeles secundarios, sobre todo de clientela del restaurante, que también pues realmente está todo el mundo bastante cumplidor. La idea es muy chula, la peli mayoritariamente transcurre en el restaurante casi todo el rato y aunque nos digan que está rodada, que la historia pasa en Chicago, realmente la película se ha rodado en Irlanda, que entiendo quizás pues por cuestiones de costes, clarísimamente, pues se ha montado en un set de rodaje el restaurante pijo o han ido a un restaurante pijo que quizás exista en Irlanda, que lo ignoro también, y lo han rodado allí, ¿no? Pero la cuestión es que por mucho que nos parezca Chicago en la película, realmente pues es una película que está hecha en Irlanda y que además pues realmente pues da mucho el pego porque claro, como está la localización principal es el restaurante, pues con haber montado el restaurante en unos estudios en Irlanda ahí, pues ya estaría hecho, ¿no? Entonces, yo tampoco me voy a alargar mucho más, simplemente voy a decir que yo recomiendo encarecidamente Drop. Yo quizás tenía un he de reconocer, un poco de ganas de que saliera esta película. Realmente me he llevado una buena sorpresa. Además, la película, aparte de su suspense, en la parte del final se pone un poco cabronceta a efectos de cuestiones visuales, gráficas y anatómicas. Me refiero que también mayoritariamente la historia transcurre en conversaciones y en la parte final pues hay un poco más de chicha de esa que nos gusta aquí en Sin Audiencia, que también es una pequeña sorpresa que hay en la parte del final. Y yo considero que es un ejercicio de suspense pues súper recomendable, que quienes hayáis amado alguna vez o sigáis amando el legado de Alfred Hitchcock, esta película os va a chiflar, con todo el cariño lo digo, y realmente pues yo solo tengo piropos y flores para Drop, así que así os lo digo y así os lo dejo, y no os quiero contar más del argumento porque ya sabéis, o sea, aquí hay que ir cuanto más despistado o despistada, mucho mejor, porque la vais a disfrutar más aún. Y sobre todo, pues también sacando lecturas, ¿no?, positivas y aleccionadoras de esta película, andar con cuidado con la tecnología por ahí, que luego resulta que tiene su reverso tenebroso, ¿no? Así que, bueno, Drop. Muy bien. Perfecto, pues ahora sí que nos vamos a ir a un estreno de la semana pasada. Es verdad, más estrenos. Sí, lo que pasa que, bueno, este estreno, pues... ¿Fue limitado, quizás? No, no, que es la primera película del puberse que se, o del puniverse que se puede ver a nivel de pantalla grande, yo creo. Sí, no, a mí me ha sorprendido un poco. No sé si algún Winnie fue estrenado en salas. Ah, bueno, o no, sí, no, la segunda, la de... No lo recuerdo yo sí, ahora. Sí, sí, sí. Porque me invitaron también al preestreno, pero por circunstancias no pude ir. Ya, o sea ya. Que no te puedo decir lo que duró en cartelera, ¿eh? Tenías que ir al médico, ¿no? La de Sangre y Miel, sí. La 2. Sí, vale, sí. Vale. También llegó a... A cines. A cines, sí. Bueno, pues eso, como la semana pasada, parece ser que querían promocionar la película, invitaron a gente, ¿no? Y resulta que nos invitaron a nosotros también, Jordi. Correcto. Pero fue por concurso, hemos de decir, no porque nos apuntaran en el pase. Bueno, sí, ¿no? Sí, sí, en principio sí. Lo que pasa es que también vieron que ante la poca afluencia al preestreno abrieron el pase, y a pesar de que abrieron el pase a cualquier persona que fuera a los cinemas Girona a hacer cola para entrar en la sala, además una de las salas grandes de los Girona, fuimos 10 personas. Sí, realmente, ¿tantas crees que había? Yo creo que había 8 en vez de 10, pero bueno, igual no me conté a mí tampoco. Pero bueno, en cualquier caso, digamos que hicimos un acto de fe y dijimos, como lo que vamos a ver al día siguiente, estoy hablando del pasado, en el Autotracking Fest, seguramente va a tener una dudosa catadura, vamos a ver cine del bueno, de verdad, en una pantalla de cine, como Dios manda o como Satán manda. Sí, ¿no? Porque fue el jueves, fue el día anterior. Exacto, a la por eso, sí, por sí. Eso. Yo es que dije, bueno, así veo una buena y una mala, ¿no? Pero no, no fue así la cosa. Porque resulta que también, pues eso, lo que es Peter Pan y este giro tenebroso que ha tenido en Pesadilla en Nunca Jamás, pues realmente, del Scott Chambers, pues realmente es una película que tiene cosas buenas, pero que también tiene, pues eso, algunos aspectos que te tiran bastante para atrás, ¿no? Sí, además es curioso porque Scott Chambers es actor, guionista, sí, y ahora director. Es un pulpo. Y como actor salía en el reparto de la segunda de Winnie the Pooh. Ya, hasta que lo mató. Digo... El Bosque Sangriento. Sí. Y ahora está su primera película en la dirección, pero curiosamente ya le han asignado, de estas películas del Pooh-verso, la película de Pinocho, que viene este 2025, se llama Pinocho Unstrung, y he visto que en el reparto cuentan con Robert Englund, o sea, están subiendo el nivel. Ya. Sí, sí. Es que, a ver, aunque aquí hubiera 10 personas viendo el preestreno, yo entiendo que esto, sobre todo en modo digital y en modo plataforma, pues tiene su público también de picoteo en el mundo mundial del género. Entonces, ¿Por qué no? Si a efectos, vamos a decir, económicos, la producción es muy barata, al menos la de Peter Pan, y entiendo que al ser muy barata, pues la recuperación de la inversión es bastante más fácil de lo que puede tener una película grande, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de adaptaciones un poco que van a la base del cine, a la base de, me refiero a la base mínima presupuestaria, pues juegan con eso, ¿no? Con que como al ser tan baratas, pues se acaban rentabilizando mucho más fácil, ¿no? Y luego el resultado artístico o de visionado ya es diferente, ¿no? Eso ya es otra cosa para hablar. Pero bueno, ¿qué nos cuenta este Peter Pan? Este Peter Pan, Pesadilla Nunca Jamás, que además debemos decir que a nivel de gente que la ha visto próxima y nos han comentado, a la gente en general le ha gustado. Yo no sé si es porque bueno, del puberso ya no esperan nada y ya les ha dado alegría que al menos esta sea sucia, sea explícita y tenga sustancia. Pero bueno, no menos sustancia que Winnie the Pooh 1. Sí, pero quizá mejor explicada, mejor filmada. Yo creo que está mejor filmada a pesar de que tiene ese efecto de mala iluminación, digamos. Pero que yo supongo que también es para, con esa iluminación deficiente, no tener que gastar tanto en efectos prácticos. A mí me cargaba un poco esto de la iluminación, bueno, ¿eh? Porque estaba en el cine y digo, pero si es que, ¿por qué no pusieron un foco en aquella esquina en el rodaje? Si solo se ve un trozo de pantalla, ¿no? Por decir algo. Y entonces aquí lo que tenemos, más que nada, es un tipo que se cree que es Peter Pan y que secuestra niños pues para llevarlos a Neverland, a Nunca Jamás. Que de hecho, a ver, la premisa es top. O sea, me refiero que como idea para desarrollar una película de terror y además con componente infantil girado y dado la vuelta, es interesante, súper interesante. Lo que pasa es que quizás la ejecución pues acaba siendo el problema, ¿no? En este caso. A ver, yo sí debo romper una lanza en cuanto a que creo que es un avance dentro de estas películas de serie B, en el sentido de que cada vez intentan hacer las cosas mejor. Lo que pasa que yo creo que no lo logran del todo. Para mí es el primer aprobado del puberse, pero es un aprobado raspado. Pues vamos a rasparlo mucho, ¿no? Bueno, 5-0-0. Es un aprobado raspado, pero más que nada porque el dramita es demasiado denso en medio de esa trama. Es que, a ver, es que no tiene una historia bien hilada y desarrollada. A efectos, yo por eso considero mejor la primera del Winnie the Pooh, que es la otra que he visto de este universo, que no he visto más, porque por lo menos ahí no hay ese, no tenemos ese componente que tiende a lo lacrimógeno, ¿no? Pero como película es mucho, muy inferior. Ya, pero como que te diste a nivel de historia, a nivel de actuaciones, a nivel de, no hombre, quiero decirte, aquí al menos han cogido un reparto que es relativamente solvente. Es que en Winnie the Pooh los adolescentes que no sabían actuar, no tenían ni puta idea. Bueno, estaban ya creciditos, ¿eh? Adolescentes. Bueno, eran más chavales jóvenes, veinteañeros. Es igual, veinteañeros, sí. O treintañeros incluso. No sé si había treintañeros, pero bueno, igual. Hay gente que engaña. Sí, eso también es verdad. Si lo tenés desde la película Gris. Que es donde En el cine siempre nos engañan todos con la edad. Saliendo del instituto con 35 años. Ahí te he visto. En fin, bueno, pues realmente a este nivel la película yo creo que es una película mejor contada, mejor filmada y mejor estructurada que el primer Winnie the Pooh. Pero, ya te digo, eso no quita que la película, bueno, de alguna manera no sea una gran película de terror. Yo creo que es un subproducto que ha tenido la suerte de llegar al cine y que sorprende por su crudeza. Pero más allá de eso, que además se agradece, por otra parte, que se ha intentado tirar sobre todo el efecto práctico. Eso es verdad. O sea, lo que mejor tiene Peter Pan es las cuestiones del gore y de los maquillajes. Aunque algunos maquillajes nos pueden recordar a determinados mitos del cine maquillados, como en la escena del inicio en la que vemos a un joven Peter Pan tuneado como el Joker, tan ricamente. Bueno, es que este es otro problema que tiene la película. Los homenajes. ¿No? Sí, que quiere hacer homenajes constantes. Y además tiene algunas absurdidades de guión que son para darle de comer aparte. O sea, la primera escena... Quizás premeditadas, no lo sé. Sí, pero o sea, en la primera escena tienes... Esto es un pequeño spoiler, pero es que si no lo cuento, reviento. No, cuéntalo, que para eso venimos a la radio. Perdonadme, o sea, si no, pasad 30 segundos para adelante, porque es que lo que cuento no tiene precio. La primera aparición que tienes de este Peter Pan es en una casa donde están en el comedor, donde hay una madre con su hijo, y no se sabe por qué esa casa en el comedor tiene una trampilla, como la de Posesión Infernal. Tal cual. Y esa trampilla se abre y sale como si fuera It, un tipo que parece el Joker porque va maquillado como el Joker. Tal cual. Haciendo la escena de Evil Dead para secuestrar al niño. Y no, dices, ¿de verdad te has inventado una trampilla en el salón de una casa por donde te puede entrar cualquiera que le apetezca para hacer este triple homenaje que no se entiende muy bien por qué lo estás haciendo? Pues para dejar un registro y para que hablen de ti en la radio luego. Claro, o sea, ya fuera spoilers, sí. Es la absurdidad, o sea, la patillada más grande que te puedes echar a la cara directamente. Sí, realmente. Pero es que además, ahora que he visto Black Phone, que luego hablaremos de ella, sí, la película es Black Phone. Tema furgoneta, tema rapto de niñas, tema globos. En Black Phone todo eso tiene un sentido, que luego explicaré, pero aquí no tiene más sentido que... La locura del protagonista, entre comillas. No, pero aparte que voy a fusilar al señor Scott Derrickson hace 3 años y me voy a hacer un Black Phone con Peter Pan. Y le pongo Peter Pan para disimular. Correcto. ¿Vale? Que hay algunas cosas de este Peter Pan que yo rescataría para Black Phone. También lo diré. También lo cruzarías, ¿no? Sí, un poco. Sí, bueno, en ese sentido. Harías pero un bueno, mix. En esa absurdidad constante, pues ya las otras absurdidades ya no te digo nada. O sea, coges y campanilla, haces un yonki travesti para hacer tu campanilla. Está justificado por el guión, eso sí, ¿eh? Justificado, pero que quiero decir que es rizar el rizo ya a la enésima potencia, sí, ¿no? Sí, porque luego otro problema que tiene la película, o quizás no es un problema y está buscado también premeditadamente, y es que la escala temporal no afecta igual a todos los personajes. Es que ese es el problema que tuve yo con la campanilla, con el padre de campanilla, con el propio Peter Pan. ¿Con el propio Peter Pan? En fin, hay gente que quiere ver que realmente Peter Pan sí es Peter Pan y por eso no envejece al mismo ritmo. Pero hay otras personas que piensan que el abuso de drogas es lo que le ha llevado a ver lo que ve, ¿no? Pero ¿por qué los hijos envejecen más rápido que los padres? Es muy raro, ¿no? Es terrible. En fin, tiene muchas incongruencias, muchas. Unas pocas. Pero al menos te da explicitud con efectos gráficos, gore muy bruto. A saco. Y entonces, bueno, pues eso la hace disfrutable en esas etapas en que realmente pues te da vidilla. Pero bueno, tiene pues eso, una parte de drama pues que sí, rompe un poquito el ritmo de la película. De psicodrama, habría psicodrama, que decir. Psicodrama, sí. Y que realmente es, pues, se hace un poco cargante en algunos momentos, ¿no? Y de hecho, pues a ver, tenemos algunos auto-homenajes también dentro de la película. O sea, uno de los niños secuestrables, el niño afro con los rizos, lleva una samarreta, una camiseta de Winnie the Pooh, de la sí, original. Sí, son automonajes sí, autobombo. Vamos a vender camisetas del Winnie the Pooh, del Pooh verso, ¿no? Pues te saco aquí. Y luego también, pues yo qué sé, tenemos evidentemente pillado con los pelos con algunos personajes que tienen nombres que reconocemos del Peter Pan original, no solo el Peter Pan protagonista. Sí, porque hay alguna sorpresa hacia el final, pero no vamos a decir qué otro personaje sale, que no te esperas. Sí, pero por ejemplo, la Wendy. La sí. Chica protagonista es una chica que se llama Wendy, que también aparece en la historia original. Sí, claro. Y tenemos no, a... porque realmente busca a su hermano, que, claro, que es realmente como la historia original, ¿no? Sí, pues... sí. Tal cual, bueno, pero girada con todos estos condicionantes que os decimos. Y luego también, lo que resulta un poco también descacharrante, un poco o preocupante a efectos, digamos, de justicia y a efectos policiales, es que este secuestrador de niños pues lleva actuando como un montón de años, pero nadie consigue dar con él. Y además, sí, a ver, es que además con su modus operandi... Y a veces... Es que... Lo hace a la luz del día, en sitios públicos... Con chorrocientos niños... Y bueno, la verdad... Y la policía es que es absolutamente estúpida, no busca ni ruedas del vehículo, ni... O sea, es que... Pero es que tiene una furgoneta que lleva la inscripción Neverland. Sí, sí. Claro. O sea, ¿qué más quieres, señoría? O sea, pero bueno, supongo que también forma parte de la de la ironía máxima que es producir una película como esta, ¿no? Que entiendo que aquí pues se va a lo que se va y realmente, pues bueno, quizás hay algunos aspectos que premeditadamente se descuidan para que tenga esos rotos, esos ojales descosidos que tiene la película a todo su alrededor para hacerla, entre comillas, más disfrutable desde el punto de vista, pues, más macarra, ¿no? Entre comillas. Porque luego, por ejemplo, también yo en algún momento pensé que luego es que no, era mi paranoia, que ¿por qué les ponían peluca a todos los niños que salían en una parte de la película? Y es que resulta que no, que es que los niños tienen ese pelo, porque luego he estado viendo fotos de los actores jóvenes. Y dices, no, es que simplemente los peinaron así en la película y no es que les hayan puesto una puta película, pero claro, es una peluca, perdón. Y la cosa es eso, que realmente pues te da muchas cosas en las que pensar, para bien y para mal, y luego resulta pues que es algo más pues mundano y cotidiano de lo que parece, ¿no? Pero bueno, si quieres hablamos un poco del reparto de los... Sí, a hablar del reparto encabezado por Martin Porlock, haciendo de Joker, perdón, de Peter Pan. Sí, además hay que reconocerle que su maquillaje jokeresco, el que luce con cicatrices, está muy bien hecho también, ¿eh? Sí. A nivel de efectos prácticos, los primeros maquillajes, planos que hay, la película está currada. Está muy potente. Está currada, sí. Y luego también tenemos a Megan Placito como la Wendy de turno, que también lo hace bien, más que nada porque ella también tiene pues muchos minutos de, digamos, de guión y de frases, y está bien que hayan cogido a alguien pues solvente en ese aspecto. Y no sé si quieres hablar de Campanilla, de Tinkerbell, que está interpretada por Kit Green, que además Kit Green pues está especializada en hacer papeles así pues de este rollo también. Sí, no, y tenemos al Peter de Sousa Feijóo, que es el hermano, que sí, ya lo vimos en El Exorcista del Papa. El niño de o la... sea que tú no la viste, El Exorcista del Exacto, Papa. Exacto, pero aquí también lleva peluca en El Exorcista del Papa. Es el pelo que tiene. Ya, por eso, ese es un pelo, pero es un pelo que parece peluca. Bueno, cabrón. Pero es un pelo, es un pelo, es un pelo. Que bueno, que el niño afro también, el Hardy Yusuf, el Joey, el que lleva la camiseta del Winnie the Pooh, también, o sea, a pesar de que tiene los afros desbocados, también parece que lleva peluca el pobre, porque está como sale con el afro expandido, ¿no? Pero bueno, es su pelo también, que él así luce en las fotos. No sé si podemos resaltar alguna cosa más interesante de esta película. Ah, sí, que también hay un personaje, bueno, no lo puedo decir, no, que es no, lo que hemos dicho antes, claro, que no se puede decir. No, qué sorpresa. Sorpresa, sí. Sorpresa. Sí, sí. Y además no pensaba que iba a haber una persona como la que estoy viendo en el cast de IMDb detrás de ese personaje, que tiene un maquillaje bastante chungo, ese personaje que sale sí, al final. Sí, porque no sabes lo que hay debajo. Irreconocible sí, total. Sí, sí. Y, o sea, es un poco efecto Javier Botet. Sí, tranquilamente. Vamos a dejarlo ahí. Sí, sí, sí, sí, que podrían haber metido debajo un caniche también, o un no dálmata. Si, no sé si tanto. Es broma. Pues bueno, Peter Pan, Pesadilla Nunca Jamás, Scott Chambers en la dirección, que sí, va a venir este año con Pinocho. Pues bueno, pues de lo más decente del Pubers, pero no esperéis nada. Según para quien le pregunte. Exacto, nada fuera de mucho psicodrama y bueno, y mucho agujero de guión, pero bueno, al menos complaciente con la parte truculenta, eso sí lo tiene. Bueno, sí. Y entonces yo voy a pegar el salto a Black Phone, la película de Scott Derrickson, que es el director que estaba detrás de Sinister, del primer Doctor Extraño para la UCM, si no me equivoco. Sí. Y que bueno, que esta película en 2021 yo creo que funcionó bastante bien como película comercial de terror. Ya os he contado al principio del programa que está basada en un relato de Joe Hill, el hijo de Stephen King, y la historia emana. Sí, emana, se nota, ¿no? Familia King por todos los poros, poros filmográficos en sí, este señor. Caso, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí un poco el gancho de la película era Ethan Hawke a nivel de reparto, pero es que todo el reparto está muy solvente. Mm-hmm. Y además es un reparto aquí sí con niñas y adolescentes que, joder, ves las actuaciones de The Black Phone y las comparas con Peter Pan, y es que claro, es la noche al día. O sea, tienes a la hermana pequeña, a Madeleine McGraw, que es una actriz que está desde los 8 años saliendo en todo tipo de producciones y que lleva con 16 años que cumple ahora, que va a salir en la segunda parte de Black Phone, no sé si 15 o 16 entradas en IMDb, no solamente a nivel de series, a nivel de películas, sino haciendo doblajes. Uh-huh. Y claro, la niña actúa, que es un primor. A ver, inciso en Black Phone. Vuelvo un momentín con Peter Pan. Peter Pan rompe el estereotipo de película británica que garantiza que haya buenas actuaciones. Ah, bueno. Sí, porque la peli es británica. Es que es una película muy amateur, entonces, pues eso, han cogido lo que han podido, donde han podido, todo, y que el actor principal y Tinkerbell y tal, no hacen malas actuaciones. Y la Wendy está bien también. La Wendy está bien y el hermano, bueno. Pero es más de estar por casa. Sí. Aquí ves una producción donde tienes una buena dirección de actores y actrices, la historia, bueno, basada en un relato de Joe Hill, es una mucho mejor historia. Uh-huh. Tiene un componente claramente sobrenatural, que, bueno, como le pasa a muchas historias del universo King, vamos a llamar, porque claro, ahora Joe Hill lo vamos a incluir en el universo de su padre, que es lo que ha mamado, pues realmente... todo eso ayuda. La historia está ambientada, yo creo que a finales de los 70, sobre el 77-78, uh-huh. Y aquí es que, claro, tienes la base que ha cogido Peter Pan. Aquí tienes, en una ciudad de Colorado, un tipo que va secuestrando niños. Y entonces en el pueblo están desapareciendo niños. Yeah. Y realmente, bueno, pues te encuentras a un chaval que se llama Finny, que vive con su padre y con su hermana. El padre está en una espiral de alcoholismo porque ha perdido a la madre, y encima, esto es un pequeñito spoiler, la hermana de Finny, que es más pequeña que él, parece que tiene el poder de ver en sueños cosas que van a ocurrir o han ocurrido. Hostia. Importante y eso dato. Puede hacer que tenga visiones de esos asesinatos que están ocurriendo. Bueno, asesinatos, no se sabe si son asesinatos, se sabe que son raptos. Vale. De adolescentes que están ocurriendo en la ciudad, y hasta el punto que llega un punto que la policía le dice que cómo sabe eso. Entonces, claro, unos agentes de policía que son bastante escépticos para estas cosas, que la niña les diga que lo ha soñado, porque evidentemente una niña de 12 o 13 años no puede llevar a cabo esos secuestros, pero tiene datos que solo conoce la investigación policial, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Entonces, a partir de ese punto, pues te encuentras una historia muy bien hilada, que sí que es verdad que si la película hubiera dado un paso más y hubiera cogido la explicitud y la violencia que tiene Peter Pan, hubiera sido un producto muy notable. ¿Por qué? Porque se hubiera destacado como una película de terror de festival, ya, con un nivelazo de, hostia, me das una buena historia, me das hechos sobrenaturales, pero es que además me das explicitud, me lo das todo. Y en ese sentido la historia se corta un poco. Vale, entiendo que no hay explicitud por aquí. A ver, hay algunos maquillajes con algún susto, pero realmente no hay la brutalidad que tienes en Peter Pan. Claro. Y eso para mí es lo que se echa de menos, y supongo que es la producción es de Blumhouse, y entonces supongo que es el peaje que pagas para hacer, entiendo, una explotación comercial en multitud de salas. Entonces, yo creo que se apostó por eso. Sí, tal cual. Sí, aparte, a ver, Blumhouse, ya sabemos que está ahí, pues un poco. O sea, hemos tenido sus momentos, sus entregas en alguna película un poco más subidas de tono, pero tiene un tono que siempre es comercial. O sea, que haya más o menos contundencia en la historia a efectos, digamos, de registro visual, no quita que siempre igual, pues las cosas que son muy, muy escabrosas no ocurren a cámara. Directo. Además, ya sabemos que Blumhouse, pues a veces tiene un nivel bueno y a veces pues tiene algunas producciones, sí, que son también pues como de relleno. Y como A24. Sí, pero A24 suele tener. Yo creo que Blumhouse se ha dormido un poquito en los laureles y A24 más o menos mantiene el nivel. Era por meterme con A24, es que sí, nadie se puede meter con ella. Bueno, con ellos. Porque está de moda. Está Blumhouse de moda. Estuvo de moda hace 4 o 5 años, rompió la pana. Ha tenido su momento. Y ahora, bueno, pues también si tienes mucha producción, no toda va a ser sí, evidentemente, del mismo nivel. El nivel porque, no lo puedes mantener. No, aparte, el albedrío de los rodajes y de los proyectos, que ya sabes que van como van, que a veces les afectan cosas que no están parametrizadas. Entonces, bueno, pues esta Black Phone, yo en parte, aparte de verla por lo de Peter Pan, sí, es que ahora ha entrado en catálogo de ahora, es que no me acuerdo de cuál. En alguna plataforma, sí. Pero ha entrado en catálogo, entonces ya aproveché y digo, hostia, pues ya que la tengo en el catálogo de aquí, pues la veo porque va a venir Black Phone 2. Sí. Y esta pues es una de esas pendientes que tenía y que además la gente no me había hablado mal de la historia. Y a mí cualquier cosa que entre en el universo King, pues sí, ya. Sí, sí. No, sí, de hecho yo también la tengo pendiente, o sea, no la he podido ver en esta ocasión, pero espero poder verla para cuando estrene la 2. Y entonces, en ese universo, pues bueno, pues aquí tienes un poco lo que tienes en Peter Pan. Tienes al individuo que comete estos secuestros, que bueno, tiene un modo superandi. Porque digamos, va con una furgoneta. Perdona que te interrumpa, aquí vemos la identidad del secuestrador. O conocemos... El secuestrador va con una máscara muy particular. Vale. El secuestrador pero, va pero, con una... Pero lo vemos actuar, digamos. Sí, porque, claro, yo la vi en versión original y entonces, bueno, pues la voz es de este actor que todos conocemos. El mediático, ¿no? El mediático. Sí. Que, bueno, pues os podéis imaginar de quién hace, ¿no?, en la película. Sí. Entonces, realmente el modus operandi que tiene es como si él se tratara de un tipo de que es un payaso de animación y tal, que va con una furgoneta a fiestas de cumpleaños y tal, con globos y, en este caso, negros, no rojos como los de It. Y bueno, pues resulta que cuando nadie le ve, en vez de animar fiestas, secuestra niños. Joder. ¿Con qué fines? No lo sabemos. Pero sí que os puedo decir que él tiene su historia y que le gusta, con los secuestrados, jugar a juegos. Ah, mira tú, qué bien. Por lo menos jugamos. Y... me preguntaréis, ¿tiene sentido que la película se llame Black Phone? O sea, ¿tenemos realmente ese teléfono negro en algún momento en la película? Os voy a adelantar que sí. Y además, os voy a adelantar que va a ser muy importante en el transcurso de la función. Vale, o sea, ya le han puesto el título por alguna cuestión que hay que descubrir en la peli. Sí. Vale. Y bueno, pues en este sentido, todo está muy bien hilado, está muy bien actuado. Tiene momentos de mucha tensión. También en medio hay una historia de cómo todo está bien ambientado a finales de los 70. Hay un momento pinball, hay un momento trifulcas de jóvenes. Pandilleros. De lo que era esos años. Hay un momento bullying, acoso escolar en el instituto. Uh-huh. Todo eso también está bien reflejado y está bien hilado para, de alguna manera, irte dando un poquito. Hay un partido de béisbol. Y te va dando un pequeño perfil de los personajes que por una razón u otra van a ser secuestrados por este individuo. Ajá. Entonces, en este sentido, pues lo que también hace Stephen King y ha seguido en la cuerda Joe Hill, que es, antes de contarte una historia, profundizar, aunque la película no profundiza como un libro, es obvio, aunque esto era un relato, profundizar en el perfil de los personajes para que de alguna manera te importen cuando les pasen cosas. Sí, o estés informado de su condición, claro, en la entonces, historia. Esto es lo que normalmente las producciones más modestas pasan por alto y si tienes una historia en que te importa bien poco lo que le pueda pasar a los integrantes de la historia está un poquito abocada al fracaso en el sentido de que no has conseguido despertar el interés de la espectadora para que te acompañe. La empatía mínima. Claro, ¿no? Para que te acompañe en la historia para que realmente le aporte algo, ¿no? Entonces la historia, pues ya te digo, está bien narrada, está bien contada, va variando las situaciones. Igual que en Peter Pan teníamos una casa que parecía el despropósito del juego, las pasillas y las habitaciones. Aquí todo está mejor hilado. Hay reminiscencias del Silencio de los Corderos, de alguna manera, también pues con cositas que nos pueden recordar. Detalles. Pero la película está bien y tiene algún girito interesante y yo la encontré una película, la verdad, que dura 140 minutos. Hay 140 minutos. Hora y 40 minutos, 102 minutos. Y a mí me ha parecido una película que está... está muy bien, muy llevadera y le encuentro eso, la pega de que con un poquito más de violencia y explicitud, siendo más gráfica, hubiera subido ese escaloncito a película potente de su año, aunque bueno, a nivel comercial ya fue una de las películas potentes, la gente, sí. La gente la consumió y le gustó. Y tiene buena nota además, me refiero. Sí, no, en general ya te digo, o sea, me parece una buena película, una buena propuesta, y ahora con este Black Phone 2 pues veremos qué pasa, sí. Más para los que conozcan el final de esta Black Phone, por dónde irá la historia en esta Black Phone 2. Claro, porque sí, antes has dicho de una actriz que repite en la segunda parte, eso es... La hermana pequeña. Es un pequeño spoiler. La hermana pequeña, pero no he dicho ni qué ha pasado con el hermano, sí. Ni con el padre, ni con el... ¿Y tenemos también aquí parte de investigación policial o...? Hay policía, pero curiosamente va a estar más guiada por ese lado de presciencia de esta niña, ¿sí?, que sueña cosas que otra cosa. Vale. Que además veremos que a lo mejor el tema de esa madre desaparecida tiene algo que ver con esa presciencia que tiene, esa presciencia onírica que uh-huh. tiene la niña. No es que haya consumido especia y sea una Bene Gesserit, sino... Nos cambiamos de escritor rápidamente. Es Joe Hill, no es Frank Herbert. Exacto. Bueno, pues yo simplemente añado, fuera de la película, que el Scott Derrickson no solo está preparando Black Phone 2, creo que llega para este verano, de 2025 tal cual, sino que tiene otras dos producciones de terror en curso, que son Road of Bones y Two Eyes Staring. Estas no tienen todavía fecha y no sé si caerán en la parte segunda de 2025 o ya para el año que viene, pero es un hombre que ya sabéis que anda siempre súper atareado y la mayoría de las veces en registros que tienen algo de terror de por medio, uh-huh. lo cual es siempre de agradecer, ya sabéis, nuestras preferencias aquí. Y luego decir que este villano, que es conocido en la historia como The Grabber. The Grabber. El captor, ¿no? Vale. Grape es agarrar, ¿no? Sí. Pues... esa máscara con la que va a ir toda la función es bastante icónica. Vale. Vale, entonces yo supongo que pues si hay una Black Phone 2 es porque de alguna manera esa máscara va a volver a aparecer de alguna manera. Bueno, pues alguien la usará seguramente. Si es que les ha quedado muy bien para la Black Phone 1, pues se han dicho, oye, vamos a usarla más, que ha quedado chanante, ¿no? Pues no lo vamos a dejar aquí, siendo que esto podría continuar. Pero bueno, quizás entremos ya en los 80, en la segunda parte, no lo sé. En cuanto a espacio temporal... Bueno, estamos 77-78, pues... Veremos en qué década se produce. Sí, y de hecho, por eso ha aparecido al comienzo del programa pues ese tema del año 75, porque estamos en el ambiente setentero en el que nos envuelve esta historia, ¿no? Sí. Muy bien. Poco más que decir. Por un lado tenéis Peter Pan, por otro tenéis Black Phone. Si hubiéramos hecho una fusión, pues tendríamos una gran película de terror. Aunque Black Phone es muy, muy superior a Peter Pan. Sacaríamos un super híbrido de género que sí, satisfacería a la mayoría de gente que va a los festivales. Pero bueno. Y ahora te iba a preguntar, hablábamos del año 77-78, pero ¿de qué año es el fax? Pues yo lo tendría que buscar en la Wikipedia porque quizás... Nos llevaremos una sorpresa, ¿eh? Más que nada porque yo creo que es más viejo de lo que parece. No, eso es seguro, pero te lo digo porque se ha estrenado una serie en Amazon Primo que se llama The Bondsman. Espera, que estoy, si tú habla que yo estoy buscando lo del fax, lo del fax. En la Wikipedia, a ver si pone algo. Va. Y aunque es una serie que en principio transcurre en la actualidad, es una serie que nos presenta su primera temporada de 8 episodios, pues... digamos que al protagonista le van a hacer encargos todavía por fax. Bueno, pues que sepas que el fax prácticamente existe desde la misma época en la que se comenzó a usar el teléfono, prácticamente. O sea que me refiero que es de finales del siglo XIX. Me refiero que se puede... Sí, lo que pasa es que a nivel... Se puede usar fax desde hace mucho tiempo. A nivel comercial yo supongo que fue en los 80. Las primeras transmisiones telefónicas en 1964, uh-huh. pero ya había, y estoy hablando de tiro de wiki total, pero ya había en los años 20, ya había la RCA, la... Hombre, pero hablo de la popularización del fax con papel térmico y todo eso. Yo te digo que a partir de los 60. Pero bueno, independientemente de eso, sí, digamos que igual nosotros por haber vivido los 80, pues nos ha parecido que había faxes por todos los sitios, pero que igual la había ya antes, me refiero, no pasa nada. En cualquier caso, la gente dice que se popularizó el fax a principios de los 80. Bueno, claro, saldría en alguna serie. ¿Vale? No, en alguna serie. Quiero decirte, es igual que el módem a nivel de tenerlo en casa hasta los 80, la gente no lo tenía, aunque luego si los módems realmente los hubieran inventado mucho antes. ¿Vale? Yo tengo un módem. Es la popularización. En fin. En cualquier caso, aunque The Bondsman, que vamos a hablar un poquito de aquí hasta que nos vayamos, de esta nueva serie que ha irrumpido en nuestras vidas y que nos está haciendo pasar muy buenos ratos, hay faxes, también tenemos otras cosas, ¿no? De hecho, lo que tenemos es una historia que ya de por sí, con decir una línea de la historia, ya te llama la atención y ya capta tus ganas de querer verla. Pero luego, cuando la ves, dices, joder, o sea, esperaba esto, pero me dan hasta un poco más de lo que esperaba. No sé, al menos yo. Bueno, aquí lo que tenemos es la historia de un cazarrecompensas, ¿vale? Sí, circunstancial, en cierta manera. Bueno, también. Circunstancial. Es un tipo que creo que ya su madre tenía una agencia de ejecutar órdenes, sí, de buscar gente, que la policía allá en Estados Unidos, por ejemplo, tenéis la película de Huida a medianoche, ¿no? Uh-huh. Con Robert De Niro y Charles Grodin, una película fantástica, además una de las películas favoritas de Fernando, que allí es habitual que cuando la policía no llega a detener a gente por múltiples motivos, puede ser por deudas financieras, por fraude, por... Entonces, los cazarrecompensas reciben autorización gubernamental para detener a esas personas. Sí, digamos que son cazadores de seres humanos, autorizados. Autorizados por el gobierno, sí. Son una especie de corsarios del siglo XX. Sí, sí, sí. La patente de corso te la da un estado para que asaltaras a cualquier barco rival y no a los propios, aunque luego los corsarios hacían lo que les salía, bueno, es que de eran, la espada. Es que eran corsarios y mercenarios. De la punta del cutlass, ¿no? Exacto. Pero en este caso, pues eso, son estos agentes que son cazarrecompensas. Entonces, bueno, tenemos al señor Kevin Bacon, que tiene una agencia que es de su madre, Beth Grant, que es que hay que darle de comer aparte. O sea, personaje de la madre de Kevin Bacon es impresionante. A medida que avanza la serie, cada vez es mejor. No pensaba nunca que saldría con la madre del personaje de Kevin Bacon a cazar gente. O sea, me refiero que es... piensa que voy por el capítulo 2. Yo he visto 5 ya y estoy disfrutando con la madre, de verdad. 5 de 8. 5 de 8, sí. Me quedan 3 y además han puesto la serie completa. Yo tengo 2 de 8. Esto sí. Amazon no lo hace siempre, pero en este caso lo ha hecho así. Sí. Entonces, bueno, pues resulta que en el primer capítulo ya va a pasar algo que nos va a romper todos los esquemas. Sí, en los primeros 5 minutos. Y a raíz de lo que pasa, va a suceder algo paranormal. Eso sí lo tenemos que decir, porque si no, no podríamos hablar de la serie. Sí, porque además, y aparte, toda la propaganda de la serie está basada en el hecho paranormal que tiene. La serie más próxima a la que han emparentado este Bondsman es Ash vs. Evil Dead, para que os deis un poquito de cuenta. De familiaridad. Correcto. ¿No? A efectos de que aquí el infierno va a influir en la trama y digamos que vamos a tener que jugar la carta de que los demonios existen. Y de que hay que hacer con ellos algo. Bueno, pues los demonios, ¿tienes que interactuar con ellos? Pues tenerlos a raya. No son precisamente benévolos ni amigables, es no, lo que porque, hay. Porque además, yo lo que una de las cosas que me gusta en estos dos capítulos que llevo de Bondsman es que hay una retórica y una teoría sobre la parte, digamos, de los muertos y del infierno que es más práctica y más de tú a tú y más anodina de lo que nos parece. Y digamos que, aunque están separadas las esferas de donde vivimos los seres vivos y la esfera, por ejemplo, llamada metafóricamente del infierno, pues resulta que están tangentes y que a veces esa tangencialidad pues da problemas y esos problemas hay que resolverlos. Sí, además aquí vamos a decir que los demonios que aparecen en nuestro mundo van por faena, o sea, hay posesiones express y a partir de las posesiones express pues las cosas van con velocidad. Claro, un demonio, en cuanto posee un ser humano, no se dedica a estar en una cama vomitando y esperando que llegue un exorcista. No, se pone a hacer el mal. Claro, claro, va a expandir toda su maldad, todo lo que pueda. Entonces, y si puede hacer daño por el camino, mejor aún. Si encima tienes a una empresa de por medio que como símbolo tiene un leprechaun con una olla de oro... Bueno, es que se llama la olla de oro, ¿no? Tal cual. Pues van a pasar cositas. Sí, porque además es una empresa un tanto particular y que, bueno... Y que se comunica con fax todavía. Sí, y como tiene experiencia, pero tiene también contestador automático. Sí. Muy pesado también, por cierto, ¿eh? Hostia. El capítulo 1... Bueno, contestador automático es el que recibe las llamadas de la olla de oro. Claro, claro. Entonces, claro, la cuestión es que tenemos un planteamiento, pues, muy ágil, muy rápido. De hecho, yo estaba viendo el capítulo 2 sin haber... entre comillas, entendido o haber recibido una explicación de todo lo que pasa en el capítulo 1. No, porque se va explicando poco a poco. Claro, pero en el 2 ya nos dan bastante, digamos, información situacional de qué es lo que hemos visto en el capítulo 1. También hay que decir que es una serie de capítulos de tiempo relativamente corto comparado... 30 minutos. Exacto, están en la media hora, más o menos. Sí, sí. Me refiero que también es un formato de serie para poder ver en huecos pequeños de tu vida diaria. Que eso también está guay, como las que son de animación o las sitcoms. Pues aquí tenemos una peli que es de acción y humor negro y terror sobrenatural... con esta duración, lo cual, pues un poco también como Ash vs. Evil Dead también tenía en la esta línea, duración. Sí. Me refiero que a efectos tácticos está planteada de esta forma. Y realmente, pues vamos a tener unas propuestas bastante giraditas de vueltas a efectos guionísticos y a efectos también de propuesta visual. Me refiero que la serie, cuando se tiene que pasar dos pueblos con un combate a muerte entre dos personajes, se va a pasar y vamos a tener explicitud, vamos a tener charcos que salpican de todo tipo de fluidos humanos si tienen que salpicar y además mucha contundencia en el uso de armas de diferentes tipos. Y eso que yo solo he visto dos capítulos. Tú tienes más experiencia en esto que yo y lo sé. Bueno, pasará de todo. Sí. Pasará de todo y además van a confluir otros elementos exógenos a lo sobrenatural también en esta función. Que ya también se irán hilando a medida que el argumento, que si bien cada capítulo va a tener su protagonista del lado demoníaco, de alguna manera, también va a haber una historia que se va a ir hilando a través de los capítulos para dar explicaciones y para poner en situación de varias cosas que están sucediendo. A mí me ha parecido también muy curiosa otra cosa, porque si antes hemos hablado del tema de la película de Peter Pan y cómo las edades del elenco estaban un poco descompensadas, de alguna manera en esta serie de Bondsman pasa lo mismo. Y pasa lo mismo, ¿por qué? Porque tenemos de protagonista a Kevin Bacon, que tiene 66 años. Ya, pero es que Kevin Bacon... Se conserva muy bien. Está como un pincel, cabrón. La verdad es que el tío se conserva muy bien. Donde más se le nota es en el cuello, que supongo que es donde menos se puede disimular la edad. No, pero eso está bien por lo que le pasa en el primer capítulo. Bueno, pero ya me has entendido. Me refiero a las arrugas, no me refiero a lo que pasa en la trama. Al maquillaje. No. Porque está muy bien ese maquillaje hecho, ¿eh? También. Porque os voy a dar un dato, que es que la actriz que hace de madre de Kevin Bacon, Beth Grant, solo le lleva 9 años. Ya, pero esto en la ficción es bastante más habitual de lo que parece. Claro, porque le han puesto una mujer de 40 y largos para que él parezca que tiene 50 y su madre tiene 75. Con un hijo preadolescente y un hijo también, con 15, exacto. Claro. Entonces, bueno, pues que de alguna manera realmente él se lleva con su expareja, porque es expareja casi 20 años, que se lleva con su hijo 51 y con su... En teoría, madre, solo se lleva 9. Ya, pero esto yo creo que... a ver, yo no me he puesto a mirarlo porque evidentemente pues se llevan poco. Ya lo miro yo por ti. En la ficción me refiero, pero ya sabes, siempre ha habido madres que han sido madres pronto en su vida y este es uno de esos casos. Con 9 no. No, pero es que la mujer no aparenta esa edad. No, la mujer sí aparenta 75. Lo que pasa es que el que no aparenta 66... es el Kevin Bacon. Pues pero ahí está formas, la cosa. Aquí hablaríamos de esa generación de actores que han hecho un pacto con el diablo con el Bondsman. Claro, que meteríamos pues al Paul Rudd, al Brad Pitt, al George Clooney, al Tom Cruise, al Kevin Bacon, que es más mayor por 4 o 5 años que todos ellos, y que son tipos que realmente ya en la sesentena están conservados como en la cincuentena. Bueno. O incluso algunos en los 40 y largos. O sea, Brad Pitt tiene 61 y lo ves físicamente y dices, hostia. Pero igual es el maquillaje. No, hombre, no. Pero si lo ves sin camiseta, eras una vez en Hollywood con 58, 59 años. Ya. Hugh Jackman, por ejemplo, también. Lo ves en Lovendo con 58 años y dices, pero a ver, 58 años, yo no he tenido este físico ni con 20. Claro, ¿de qué estamos hablando? Sí, yo a veces tampoco sé muy bien de qué estamos hablando. Entonces, a eso de me refiero. Sin camiseta. Bueno. Que alguno ha hecho un pacto con el diablo, eso está claro, pero que bueno, que realmente ahora las generaciones pues se cuidan mucho y bueno, pues estiran muchísimo el poder hacer todavía papeles de acción. O sea, sí. De hecho, hablábamos la semana pasada de Tulsa King, Stallone con 76 años haciendo escenas de acción todavía. Pero esto viene también como herencia de una época en la que la maternidad se concebía como, digamos, una parte de la vida más pronto de lo que se concibe en el momento actual, porque la edad a la que se tienen los hijos ahora ha subido bastante comparado con lo que se estiraba en los años 70, por decir algo, en los 80. No, es normal porque la sociedad se ha igualado. La mujer ha dicho, pues yo a lo mejor por la maternidad no quiero renunciar a tener una vida laboral, a satisfacer primero mis necesidades, digamos, vitales. Y entonces, bueno, pues si me planteo tener hijos, a lo mejor me lo planteo con 40, no con 20. Me refiero que esta película, por ejemplo, o sea, esta serie, dentro de 20 años se tendría que orientar de otra forma. Porque la madre no podría estar ayudando al hijo en estas situaciones en las que ocurren en The Bondsman, ¿no? Que es a lo que íbamos un poco. La madre es para darla de comer aparte a medida que transcurre la serie. Es súper maja. ¿Has dicho el nombre de la actriz, por cierto? Sí, Beth Grant. Beth Grant, pues que además es una secundaria de lujo. O sea, sí. Si la veis, os sonará. Ha tenido pocos protagonistas, pero a nivel de secundarios tiene una filmografía de más de 100 títulos entre televisión y cine. Y bueno, pues es una actriz que cuando sale en pantalla y cuando se pone a hablar es que se lo lleva crudo. Es una Robert Escenas, es la Robert Duvall femenina. Sí, y aparte también, pues con la orientación de humor negro que tiene la serie, pues digamos que se aprovecha también para que el factor madre e hijo pues salga a relucir con ese humor negro. Y claro, la madre tiene sus condicionantes porque recordemos, es una madre más o menos tradicional, ha creído siempre en la Santa Iglesia y claro, se tiene que enfrentar a cosas y situaciones que dices, hostia, me estás rompiendo los esquemas de toda mi vida, ¿no? Sí, pero te digo una cosa, lo asume todo con un pragmatismo. Con practicidad, que es increíble. Dice, bueno, la situación es esta, pues a partir de aquí vamos para adelante, con lo que haga falta, ¿no? Tal cual. Y entonces, tal cual. Esa actitud vital y emprendedora y de apechugar con lo que te venga, yo la encuentro, bueno, una crack. Sí, sí, y el choque un poco, aunque se lleven pocos años en la vida real generacional que hay con el hijo, que, bueno, pues también nos vamos a enterar de la historia que tiene detrás el Hav Halloran, que es el personaje que hace el Kevin Bacon. Que aquí, bueno, ya en el quinto capítulo se ha descubierto que hay más cosas escondidas. Bueno. Que tú todavía no sabes. Disculpe, señoría, sí, ya llegaremos. Sí, ya llegarás, porque aquí también, bueno, pues hay que ver. Se pueden hacer spin-offs. ¿Por qué la olla de oro se ha fijado en él? Ya. Sí, supongo que no es algo aleatorio. Aunque a priori pueda parecerlo. También quería destacar, aunque solo lo he visto en los dos primeros capítulos, valga la redundancia, al personaje de Lucky Callahan, con ese nombre tan chanante que tiene, está detrás el actor australiano Damon Herriman, el tipo de sombrero de cowboy. En un sitio en el que los sombreros de cowboy no tienen ningún sentido, eso lo dice la madre en algún momento del capítulo 2, sí, sí, sí. Y además la madre me encanta porque, claro, vamos a decir que el personaje que interpreta el Damon Herrigan, el Lucky Callahan, es la actual pareja de la exmujer del Kevin Bacon. Y regenta un local de música country donde canta sí. La expareja de Kevin Bacon. Pues bueno, resulta que la madre del Kevin, la Beth Grant, le echa todo el rato en cara que ¿cómo puede dejar que su exmujer ande con un tipo, primero, que lleva sombrero de cowboy y segundo, que venga de Boston? Porque la mujer le tiene manía a la gente de Boston, es como una rivalidad territorial regional, y no puede soportar que su nuera pues vaya con un tipo de Boston, ¿no? Y le echa la bulla siempre al hijo por eso, aunque ya no tiene nada que elegir en esa relación, ¿no? Pero bueno, son esos detalles guapos que tiene la serie con su humor, con su ironía y sin olvidar la contundencia, porque realmente aquí estamos en un registro humorístico, pero yo no sé cómo irán a partir del capítulo 3. Sí, sí. Aquí la serie es gore, es explícita, cuando tiene que mostrar algo lo muestra, y en este sentido juega la baza un poco como Ash versus Evil Dead. Tal cual, sí, ¿no? Sí, digamos que ocuparía un nicho estilístico que ocuparía Ash versus Evil Dead, ¿no? Tranquilamente. Tranquilamente. Muy bien. Sí. Pues oye, que yo creo que la recomendamos también, ¿no? Esta. Absolutamente. O sea, es más, deberíais estar viéndola ya. Seguramente ya la estáis viendo, lo que pasa es que no nos habéis dicho nada porque todavía no lo habéis acabado. Pero bueno, 8 capítulos de una media hora y esto entra, vamos, como un vaso de agua fresca en mitad de agosto. Dicho esto, Jordi, ya nos hemos pasado. Tal cual. Variar, ya ha entrado casi todo lo que queríamos que entrara. Sí, o sea, sí, está bien. Me alegro por ese rollo, por esa, entre comillas, no sé si locuacidad o capacidad de resumen que a veces tenemos, a veces no tenemos ninguna. Y hoy, por alguna razón, no sé cuál, pues mira, nos ha entrado todo, nos ha cundido todo lo que queríamos que entrara. Y nos vamos a marchar con más música que proviene de Black Phone, con evidentemente pues música de los años 70 y música que tiene que ver con cosas on the run, porque sí era Facts on the Run de los Sweet, ahora es on the run a secas de los Pink Floyd, que es otro tema también igual quizás un poco más raruno que el que hemos escuchado al inicio, porque es de la época de Pink Floyd de haciendo experimentitos con cachivaches electrónicos y dispositivos digitales primigenios de estos que había en los 70 y que también aparece en algún momento del metraje de Black Phone. Y con esto nos vamos a despedir, no sin antes pues despedirnos aquí como se despide la gente en Sin Audiencia, porque tenemos una forma de despedirnos un tanto particular. Valar Morghulis in Neverland. Motherfuckers, de la gente que caza por recompensas o de la gente que se va a una cita con un tío que ha conocido en el internet. We'll be right back.